radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cococho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Buenas noches, brocoleros, quédense ahí. Hoy un programa imperdible. El ganador de la Copa Canábica, podríamos decir el mejor cultivador de Argentina, en segundos en el brócoli. Una cosa, no está tan alto como yo lo quisiera escuchar. A ver si lo vamos a escuchar un toquecito más alto o con más bajo. Por ahí con un poquito más de bajo. Ahí va. Lo que estamos escuchando, este es un pegue casero que hice, lo voy me a encantó. Decir. ¿Qué es un pegue casero? Es un tema que venía en dos partes, dividido en un vinilo, que alguien ripió el vinilo directamente y separó las partes, porque el vinilo, como no entraba, lo grabaron de dos lados. Es un tema muy largo, se llama Them I'm Hot, grabado por Sharon Jones, que es una negra muy fea, gorda, que baila tipo a matambrada con un vestidito a matambrada, ahora está tocando actualmente. A matambrada. Que contó hace poco en MTV, porque ya estaba un poco, ya se estaba poniendo la mina, que cuando ella quiso grabar en los 70, en la compañía discográfica, le dijeron todo bien, tenés una gran voz, tenés actitud, sos funk y todo, pero esa garipela no. O sea, tan fea, ¿eh? Vos ves la cara de esa mina y le comprás 10 pesos de Paco, o sea. Oh, bueno, dale, ¿qué tenés? Es muy fresco. Es fiera, ¿Qué tiene esta señora? Y ahora debe andar por los 60 años. Canta con Lee Fields, que en algún momento lo vamos a pasar también, que también fue recuperado por la misma discográfica, se llama Daftones. Uh-huh. Que ha rescatado esta mina hace ya un tiempo. Este sacó 3 discos. Este no sé, porque ella algo debe haber grabado cuando en su época, porque este tema no es un tema de ellos. Puede ser toda una banda joven. Ahí tenemos un invitado. El invitado a la pizza, porque pedimos pizza. Hoy tenemos un... Presentemos un poquito lo que tenemos, ¿no? ¿Qué picadito fino tenemos para hoy? Que sea basado. Tenemos un campeón acá al lado. ¿Vos decís? Acá, a metros. Un picado muy finito para el día de hoy. Uf. A ver, más finito imposible. Te traigo la longaniza entera y te la pongo arriba de la mesa. El campeón argentino, lo adelantamos, de la última Copa Canábica del Plata. Ni más ni menos que, al menos durante este año, con todo el orgullo que eso implica, el mejor cultivador de Argentina. Cultivador orgánico, especialista en lombrices. Nos va a explicar todo eso, ¿no? Un tipo que ganó la copa no con una variedad europea, te lo adelanto así nomás, sino con un cruce nacional. El primer cruce nacional que se llevó a la Copa Canábica del Plata, un lujo. Van a venir quizás quien dice, toquen el timbre algunos otros participantes del gran evento que hemos tenido la suerte de presenciar el domingo. Nos falta la llave para la pasada. Sí, ¿no? Sin la llave no podemos abrir. Así que nada, un lujo hoy. Como adelantamos en Facebook, brocoleros, amigos de la planta, preparen sus preguntas. Vamos a abrir en algún momento el teléfono al aire para que puedan hacerlas. Los que quieran hacerlas por Facebook, invitados. Nada. un programa de relax, un programa íntimo de living, insisto, con San Cristóbal Mota, vamos a decir su nombre, el ganador de la última Copa Ganache. No quieren hacerse amigos, no llamen para hacer esos llamaditos amistosos, loco, por dónde vivís, tenés novia, te invito a tomar una cerveza, che, de qué cuadro sos, llamen para hacer preguntas serias. Obviamente todos quieren ser amigos de un campeón. ¿Quién, o sea, ¿quién no quiere ser amigo de un campeón? Le pusieron hace poquito esa etapa preciosa que hizo la Barcelona de lo que le falta a Messi para ser Maradona. Merca, putas y camorra. O sea, acá tenemos realmente a un campeón. Y vamos a seguir escuchando en esta noche tan particular, porque está por llover pero no llueve, así que no va a haber Love Garche Songs, la compilación de música para garchar, se las debo todavía. Veníamos patinando en el auto pensando en eso. Y, pero no, todavía no llegó al punto. Así que vamos a escuchar a Sharon Jones y Tomás de Duro Funk. Cut the line. We'll be right back. CQMD. Ah, pero nos vas a volver locos. Ya nos volviste locos con esto la vez pasada. Es una bomba. Y encima es un banjo. Eso es lo que más me gusta de este asunto. Con un banjito de semejante música. Igual estábamos escuchando Sharon Jones. Creo que el primer disco, que no me acuerdo el nombre del segundo, es Naturally. El tercero que vamos a escuchar medio pegado, pero igual ya se puede. Esto está en internet. Esto no es. Esta no es difícil. ¿Te puedo elogiar algo que no es la música? A ver. El pastel de papa, loco. Gracias, papi. Qué buen pastel de papa. ¿Lo hiciste vos? No. Lo hice yo. ¿En serio? Muy bien. Leo. Excelente, muy bueno. Bien, estamos comiendo pastel de papa. Ahora después viene la pizza, ¿no? A mí, yo soy el único que a mí no me convidó. ¿Y yo? Está bien, no, boludo. Es que estabas trabajando. Te vi tan ocupado que no dejé que se interrumpí en ningún momento. Bien, todo bien. ¿Sabes lo que me pasó ayer? Se me inundó la casa. Bueno. Sí. Sí, se me inundó la casa literalmente. Me levanté a la mañana, el domingo, a las 11. Sí, 11 más o menos. No sé por qué, si escuché maullar a mi gato o qué. Y estiro la mano abajo, pensé que tenía el celular en el piso para ver la hora, y meto la mano en agua. Pero no meto la mano en una capita de agua, meto la mano en 10 centímetros de agua, más o menos. Miro así asombrado y tenían toda la casa 10 centímetros de agua. Qué pesadilla. Tremendo. Una filtración en el baño, una locura. A todo esto yo no sabía si estaba la luz conectada, ¿entendés? Yo me podía cagar electrocutando en el piso, estaba en una isla. Decime cómo fue ese momento antes de bajarte de la cama. ¿Pensaste que por ahí ponías el pie en el agua? No, fueron dos segundos en los que no entendí realmente qué pasaba. No entendí dónde estaba parado, creí que era un sueño en un momento. Pero solamente dos segundos te llevó a reflexionar sobre el riesgo de vida. 5 segundos con el sueño que tenía. 5 segundos. Y a los 5 segundos bajo. No, es que aparte veía toda la pared filtrada, la pared donde estaba la ficha de luz. Dije, no, acá vuela todo en 2 segundos. Me asomo, desde el dormitorio puedo ver el mueble donde... mueble bajito, de hecho, mueble que, gracias, aprovecho de agradecerte al aire, un mueble que me ha regalado. Gracias. Compañero Armada. Mueble que yo pinté. ¿Qué es un mueble? ¿Qué emoción? Tampoco es un mueble, es un par de Y me asomo y veo todo apagado y digo, la luz voló sola, que era lo más lógico. Me imaginaba toda la casa, imagínate en el piso las zapatillas de donde uno enchufa todos los aparatos. Me imaginaba hundida en agua, digo, voló todo acá. Cuando vi todo apagado, digo, debe haber volado la noche. Bajo, piso la agüita, digo, si no me electrocuté cuando puse la mano, no me voy a electrocutar ahora, empiezo a chapotear, voy al living, los veo los dos gatos con una cara de terror arriba del sillón, más o menos diciendo, se vino Waterworld. Posta, o sea, los chavales, imagínate, a las 3 de la mañana se les empezó a inundar, no sabían qué hacer, se refugiaron en el sillón. Nada, terrible. ¿Qué onda? ¿Cómo haces para medir? Una boludez voy a preguntarte, ¿no? Que por ahí alguien la sabe. ¿Cómo haces para medir si el agua está electrificada? No hay forma de saberlo si no tenés un aparato. O poner, sí, poner el dedo. Está caliente. Ah, sí, está caliente. Te vas a medida que te vas a hacer, primero está caliente, después te queda pegado. Claro. Llegó la pizza. Que esté caliente la pizza. Por favor, que esté caliente. Los oyentes. Yo no metería el dedo para fijarme si está caliente. Los oyentes deben sentir el timbre como si fuera en su casa, lo fuerte que suena, creo, más o menos. Sí, voy a tratar de hacer algo una vez, la verdad que es detestable. Deberías bajarle un poquito el volumen. ¿Y pero cómo voy a bajar ese volumen al timbre? Perdón, si alguien puede ponerlo, postearlo, cómo se le va claro, a volver. Muchachos, yo no quiero decir nada porque creo que esta conversación ya la tuvimos. Si empezamos a revisar el archivo, creo que hablamos sobre lo bueno que estaría que un timbre tenga volumen y músicas diferentes. Es verdad, tuvimos toda una charla al respecto. No sí. Se rían, que es verdad. Y podría ser un negocio, además. Sí, hay porteros, sí. Ah, wow. Estamos yo en el pasado. Tenía una novia que tenía un portero con 10 timbres sí. Diferentes. Y los cambiaba. Una semana un timbre, otra semana otro. Y ella vos podés cargar tu timbre, o sea, puedo poner, no sé yo. Ese era viejo. Lo había entregado a Estados Unidos. Y los de ahora sí. Sí, los nuevos lo tienen. Qué bueno, tenemos un Love Garche Songs en el timbre. ¿No? Cada vez que tocan el timbre te frotas contra la pared de una manera distinta. En fin, bueno, vamos a saludar, buenas noches, obviamente, Leo, buenas noches, Sofi, que está esperando para ir a buscar la pizza. Rucha, ¿tenés plata vos para la pizza encima? Sí, pues. Buenísimo. Yo soy hombre. Vamos, si no comemos. Buenas noches, Emi, buenas noches, Andrés, dos invitados que están en el living, los van a escuchar de a poco a lo largo de la noche. A lo lejos. Ya han estado acá hace poco. Buenas noches a nuestro invitado de lujo. ¿Podés, aunque sea, decirnos buenas noches? Buenas ya vamos a hablar tranquilo. Y para todos los oyentes de la radio. estamos acá. Ahí está, bien, sentadito, cerquita. Ese señor es nuestro invitado de lujo hoy. Buenas noches, obviamente, a nuestra casa matriz en Radio Boga, ya en el Bolsón, a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Boga, en FM 103.5, en la comarca, a toda la gente que nos está escuchando en Bariloche, desde la vez pasada, desde el programa pasado, y a partir de ahora, si todo funciona bien, no nos lo confirmaron en vivo en este momento en Bariloche, por FM 100.1 MHz, Radio El Arca. Buenas noches a la gente de Salta que nos está escuchando a través de FM Natura 93.9, a la gente de Mar del Plata en FM La Azotea, FM 88.7, y a la gente de Sal Si Puedes, una fija, están casi desde el comienzo, a la gente de Radio Curvas 99.5 MHz de Sal Si Puedes. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando por internet, a todos los que nos vayan a escuchar grabados, de nuevo, muy, muy buenas noches. Tell ya, this land.

siempre estemos en verano. Un vasito de agua, un vasito de whisky. Miro al costado y digo, ¿cómo que sos el campeón de la Copa Canábica décima edición? La copa que reúne a los mejores cultivadores del Mercosur, considerando que Chile es un país aliado. No voy a decir de América o de Latinoamérica, ni de Sudamérica, porque no viene Surinam. Así que cuando vengo un de Surinam, tengo un pibe de Ecuador, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un colombiano, bueno, está. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué onda? ¿Cómo ganaste? Y bueno, es un evento que la verdad que cada año va creciendo más y más. Gracias acá al trabajo de Argentino y su trup, que bueno, la verdad que hay que felicitarlo porque salió todo muy bueno, un evento de puta madre, digamos. Y bueno, presenté lo que vengo presentando, el caballito de batalla de año a año, y le gustó, eso sí. Pero eso que se sentís como una revancha especial, ¿no? Porque es como decir, la primera vez que lo presentás y no te lo premian, decís, no entendés nada. La segunda vez que lo presentás y no te lo premian, decís, por ahí no entiendo nada yo. ¿Cuántas veces lo presentaste? No, es que en realidad siempre fueron... ¿Siempre estuvieron ahí? Siempre fueron distintas, aparte. Cada generación fue, dentro de todo lo que es la genética... variando en sabores y olores. Pero era siempre esa generación, o sea, ibas por esa generación. O sea, iba, siempre fui trabajando a partir de un cruce en particular que fue en, una All Haze for Panamá, que bueno, salió de una copa del año 2005. Por eso me acuerdo por el Panamá. Sí. Que ese nombre te suena extraño alrededor de todos los nombres que hay de semillas. Contanos Panamá un poquito, me estuviste contando fuera del aire al comienzo cómo fue la mística detrás de eso, porque no fue que, claro, llegó a una copa, tiene toda una historia, la variedad estuvo a punto de perderse. Claro, bueno, el tema nació así en una copa del año 2005, de la cual yo no pude participar, pero bueno, amigos cultivadores estuvieron ahí, y Bahía Cid, un conocido, digamos, veterano del cultivo, por así decirlo, que trabaja con muy buenas genéticas, no genéticas de banco, sino land race y cosas propias, ¿no? De intercambio con gente de cultivo de todo el mundo. Bueno, y de ahí salió de un cogollo, de una haze, salió una semilla, lo cual él se la regaló al Raizano, otro cultivador amigo. Y bueno, él al otro año la germinó, tuvo la planta en su casa, pero bueno, por una desgracia de un viaje que tuvo, se le murió una planta de 4 metros y medio, se fue de viaje. O sea, 4 metros cuatro y medio. 4 metros y medio, yo le saqué esquejes y se secó. A la planta madre, y bueno, cuando volvió de unas vacaciones se secó, fue una época de sequía. No llovió y por suerte había quedado 2 o 3 clones. ¿Pero por qué esta cuestión de 4 metros y medio? ¿Que era una genética muy sativa? Es una sativa pura, digamos, la haze es una... La haze que tenía, digamos, Ariel era una sativa de que venía, creo que venía de California, de Estados Unidos, la genética. Con eso vos decías lo de no es una variedad de banco, cuando explicabas a Bahía Cid como criador, decías no es una variedad de banco, con esto quería decir esto, que va trayendo variedades del mundo autóctonas y las desarrolla él. Exactamente, sí, es un, digamos, un fanático de las sativas, más que nada, es como que eso también siempre me atrajo, el tipo de la variedad. Y es lo que más se dan para cultivar en exterior, en estas latitudes, ¿no? Las sativas son, no es normal, son características de toda la zona de Latinoamérica, Sudamérica. Pienso más que un cultivador, un criador. Exactamente. Es más un criador, criador. Y no es normal conseguir buenas sativas en bancos. No desarrollan tantas sativas. Y no puras, porque puras. La mayoría de los bancos, más que nada de Europa, y ellos trabajan... para genéticas de indoor, no suelen trabajar sativas, salvo cruces o híbridos, porque bueno, las sativas puras no son recomendables sinceramente para indoor, son mucho trabajo y por ahí una producción que no tiene comparación al lado de una índica, por ejemplo. Y el tamaño, esta cuestión de los... El tamaño, no, el manejo, la dificultad de cultivo, es como que las sativas en maceta tienen sus mañas, ¿no? Las índicas son como más llevaderas. Y bueno, estamos en la cuestión de le dejaron la sativa a ¿quién era? A Gente. Exacto, él se le murió la planta, de esa planta que sería la primera generación, el F1 de All Hay por Panamá, rescaté esos esquejes y bueno, al no tener, digamos, semillas, ni o sea, ser un único parental, usé varios machos de también de genéticas de Bahía. Vos tenías una hembra, exacto, vos rescataste de una planta de 4 metros y medio un esqueje, que es, si la planta era hembra, el esqueje iba a ser hembra. No tenías un macho de la misma, no para utilizarlo. No había machos. Entonces lo que hice fue usar machos donantes para después ir seleccionando entre las generaciones siguientes lo más parecido a la hembra, a la madre principal, que era bastante rica. ¿Fertilización asistida? Ponele, o sea, ya hay ley de fertilización asistida. El día de mañana vamos a tener un precedente, che, claro. Acá tengo un macho que es para él, así, directo, o sea, hay semillas que no vienen de ningún lado. Sí, puede ser eso. Sí. ¿Y esa la presentaste en qué año? Primera generación creo que fue en el 2007, en la Copa del 2007, si no me equivoco. ¿Y qué habías sacado de ahí, esa primera cruza? Decís, bueno, le puse estos machos donantes, ¿qué eran esos machos? Había entre esos machos había una Angola roja, había una Colombia por Etiopía Malawi. Perdón, Etiopía Malawi es una gran combinación. Me lo estoy acordando. Una planta chiquita, sale muy índica, chiquita, muy delicada. No, el Etiopía Malawi son plantas africanas, son sativas, sí. Pero que a la diferencia de las sativas de sudamericanas. Tienen una floración de cogollo gordo, digamos. Pero producción. Poquito, me acuerdo que me salió un arbustito, pero era. Tenía un sabor aparte increíble. Tiene un tema de ¿Vos estás seguro que plantaste en Sí, Etiopía por Malawi. Puede haber salido un híbrido así, pero mayormente la descendencia africana de las sativas suelen tirar a cogollos bastante plumosos y gordos. ¿Y de altura? Y bastante altos, sí. Siempre las plantas sativas son. Tipo árboles de Navidad, si le das tiempo. No fue lo que tenía vos. No sé qué árbol de Navidad, no tenía tanta mano. Igual te digo que en ese momento todavía no tenía lombrices, que es un temita que ahora vamos a hablar tranquilo, es la especialidad del señor. Pero a ver, terminame de seguir el camino este a través de que llegaste a la campeona. Llegamos a que la cruzaste bueno, con este usé que era los machos Etiopía, para, digamos, Malawi. Más que nada para sacar de semillas y seguir con la selección. A partir de ahí fui entrecruzando. Las selecciones. Entonces, o sea que vos cruzaste la planta esa madre que tenías esos esquejes con todos por estos machos. Machos donantes, claro, de todos sativos. Y de la semilla que obtuviste, agarrabas y la volvías a plantar. Y ahí te nacían machos, te nacían hembras y vos elegías la mejor de cada una. Claro, elegía de un plantel de tantos machos, sí. Por alguna característica, olor, color o lo que veía. Para cruzar con las hembras. Y las hembras también del grupo de hembras las elegía la mejor. Exactamente, también. Y ahí además el color, obviamente, la catada. Claro, ahí vas viendo y a la próxima generación vos ya sabes, al fumar y probarla, qué es lo que tenés en el pool genético. Entonces, quedamos, que la que conseguiste de tu amigo, más los machos los cruzaste, obtuviste semillas, las volviste a tirar, te dieron machos, hembras, digamos, elegiste el mejor macho. De mejor selección. Bien. Y los cruzás, el mejor macho con la mejor hembra, lo polinizás a la hembra con el macho, y ahí de vuelta te da semillas, claro. Como para que se entienda bien cómo fue el proceso. ¿Cómo se elige el mejor macho? Porque la mejor hembra la puedo entender, pero el mejor macho, ¿cómo elegís un mejor macho? Y los machos, o sea, para mi tipo de selección, lo que hago es el ver más que nada el vigor híbrido, que sería dentro de lo que vos tenés un planter de, por ejemplo... 10 plantas y dentro de esas 10 plantas vas a tener 4 o 5 que crezcan mucho más rápido, que tengan otro tipo de estructura floral, que vos las veas más robustas, con más salud. Eso es lo que se llama vigor híbrido, digamos. No es una, bueno, forma, para... hay una forma de medirlo, es el ojo. Claro, el ojo es ver el olor, algunas se ven los tricomas en el tallo, o sea, ciertas características que vos decís, bueno, esto tiene algo que sería interesante usarlo para trabajar. Obviamente no siempre quedándote con un macho, sino que tratar de sacar, de ver alguna particularidad en algún macho que sea interesante para el próximo cruce. Entonces, por ejemplo, algún macho me olía muy bien y no tenía por ahí el vigor híbrido del otro, pero yo utilizaba los dos. ¿Se entiende? Utilizaba el macho que más oloroso y más resinoso, pero también utilizaba por la otra línea, cruzando a la misma madre, claro, un macho, y ahí se paraba, y eso va conllevando a la selección. ¿Qué opinión te merecen los bancos extranjeros de semillas? Los que se conocen acá. Digo, vos ya siendo también un criador, ¿no? Repetimos, estamos hablando con el campeón de la Copa del Plata 2011. No, y en el tema de los bancos es como todo. Tenés gente que hace laburo propio y tenés la gente que usa genéticas de otros bancos y hacen bancos de la nada, o sea... Como hay muchos bancos que salieron últimamente con el tema de la feminización, que bueno, usaron el laburo de años de otros, digamos, criadores para hacer genéticas para bancos. Yo no lo veo mal, pero hay ciertos códigos, viste, que por ahí a veces se van quebrando. Pero digo, al feminizar la planta pierde algo, al ser una semilla feminizada. Mira, o sea, tenés mucha ventaja del cultivo de una feminizada, porque te ahorra tiempo, pero si vos querés hacer una crianza, no te sirve tener una feminizada, porque estás partiendo de una hembra, es como que sería que tener que hacer más trabajo. En cambio, con unas regulares vos podés sacar machos y hembra y seguir con la generación. Con una feminizada vos tenés que ya hacer un trabajo de poner un donante, que tenés que ver qué donante usás. O es quejar, si sabes quejar bien, qué sé yo, pero nunca tirarías igual, no es queje, no va a tirar. Claro, pero siempre va a ser más trabajo para llegar a lo que uno quiere, a lo que uno busca como criador. Pero después no tiene diferencia. O sea, vos cuando metes otra genética dentro del pool genético se te agranda. No es lo mismo cruzar dos semillas que son, por ejemplo, Panamá. Vos tenés una Panamá regular. Y tenés una feminizada. Vos la regular sacás macho hembra, la cruzás entre sí y vos tenés un pool genético que va a salir más o menos parecido. Ahora, si vos agregás una Malawi a la Panamá feminizada, porque no tenés, digamos, un macho Panamá, ya el pool genético se te abre para muchos lados. Tenés, ahí empieza todo el tema de las leyes de Mendel y los porcentajes de... ¿Qué quiere decir? Que hay tanta dispersión genética que se pierde la... No se pierde, o sea, no mucha dispersión genética. No se pierde, sino que está dentro de la genética, pero vas a tener un 50% que te dé el gen de la Malawi y otro 50% de las Panamás. Dentro de todo eso vos, se te abre mucho el pool genético y te van a ir apareciendo algunas más parecidas a las Panamás, otras más parecidas a las Malawi. A lo que íbamos es como que va a ser más difícil buscar las características que vos estás eligiendo. Es como con una tribu endogámica de gente de rubio y ojos celeste, metas a garchar un morocho. Te va a abrir va a abrir el campo un montón. Te van a tocar rubio, ojos celeste y morocho. Yo lo que pregunto es si vos haces muchas cruces. O sea, si partís de una semilla de una planta que ya es una cruce, vas a otra planta que ya es una cruce, las cruzadas que tenés cuatro cruzas, digo, en ese punto, ¿qué pasa? Claro, también tenés que ver de qué es lo que estás cruzando, porque al vos recibir una semilla no sabes qué generación filial tiene. Puede ser un F1, puede ser una cruza de una cruza de una cruza. Hay que ver si está estabilizado. Claro, bien. Exactamente, eso es lo que no pasa normalmente, que hay muchas variedades, pero no están estabilizadas, no tienen un trabajo por ahí de estabilización. Sí, aclimatamiento puede ser, pero de estabilización genéticamente hablando, ¿no? San Cristóbal, llegamos a... cruzaste la primera, hiciste la segunda cruz y ibas teniendo generaciones. Antes de irnos a un cortecito, ¿en qué momento dijiste ya esta está en condiciones de ser presentada a la Copa? No digo no, esta última que obtuviste, digo, ahora nos vas a contar la historia de cómo fue la lucha Copa a Copa para... Pero ¿cuál fue la primera Copa donde presentaste la...? No, de hecho el esqueje original que yo saqué del Raizán, ese fue la primera F1 que se presentó en la Copa del 2007. Y después cruza, la ibas presentando año a año para ver... distintos frenos y siempre fui con... Y en un momento estuviste al borde, fuiste segundo. ¿En qué año? Fue en la primera, el F1. De ahí me acuerdo, Que la primera generación sería. ¿Te quedaste ahí, por acá? No, para nada. Es como... O sea, está bueno competir, pero... A uno le puede tocar hoy, a otro le puede tocar mañana. Eso varía mucho en un montón de aspectos. Pero te sirvió al menos para decir... voy a fondo con esta, no estoy equivocado. Voy a meterla sí, a fondo. Pero por ahí yo no me fijo en decir, bueno, esta es para ganar la copa. Lo que sí me fijo es en un gusto propio, porque digo, bueno, sí, me gusta lo que fumo, me gusta esto, quiero llegar a esto, pero no para decir, bueno, ganar una copa, sino porque la pasión ya por tener una planta que sea rica, que sea colocadora, que tenga vigor. Eso. Y sativa, tu gusto. Claro, sativa. Y bueno, principalmente sativa, ¿no? Bueno, ahora nos contás un ratito cómo fue que elegiste la campeona a la hora de presentarla. Obviamente le vamos a presentar, tenemos al jurado de la Copa acá, le vamos a decir que nos cuente algo de cómo fue o cómo evaluaron esa flor. Buenísimo. Pero nos contás un poquito después eso. No hay problema. Seguimos escuchando Sharon Jones. Está en el Facebook de El Brócoli. No pasamos ni los teléfonos. 5254. Estoy acá como sentado y escuchando atento después de haber catado la campeona y. Anoten, preparen preguntas. En algún momento vamos a abrir el aire. 011-5254-0505. 011-5254-0505. Escriban al Facebook, ¿sí? Ahí también tienen el teléfono. Exactamente, ahí todo al costadito está. Pregunten, sáquense las dudas. Ustedes denle para adelante, que no hay problema. En un ratito están las preguntas de los ayer. Ya volvemos. He lifts me up to the sky. sentidos. El brócoli. Mejorcito de James Brown, la mejor época, ni siquiera está cantando él, es solamente la banda de James Brown. Me encanta eso que hacía como pum, pum atrás, pum, pum. Increíble, esa guitarrita, qué lindo es el funk, loco, ¿viste? La verdad que yo creo que vengo acá para escuchar funk. Es lo que no se toca, es lo que no se toca, como dice el hermano de Mazzola. El funk no se mancha. No, lo que es el hermano, que Batista, una vez lo conté, lo que dice es, el funk es lo que no tocas, o sea, lo que te evitas. Y decís, ay, mira, tres notas más, no, tres notas más, no, tú. Este es como, a veces digo funk nazi, ¿no? Es como muy justo, tuk, atado, ¿viste? Otra palabra para bailar es atado, lo justito, ahí. Seguimos con el campeón Mercosur, aliados Chile. Copa del Plata. El campeón de la Copa del Plata. 2011, décimo aniversario de la Copa. Yo recién decía fuera del aire, ¿la tenés, ya sentís que la tenés 2 centímetros más larga? Se ríe. No, se ríe y se la toca. Los clones, decís, crecieron. En una semana crecieron. ¿Cómo fue? Digo, no me imagino que fuiste a la casa de tu viejo, llamaste y dijiste, che viejo, acabo de ganar la Copa de Plata. Soy el más capanga. Tengo el mejor porro del país, viejo. Y de Sudamérica. No, ¿a quién le avisaste primero? Le pegaste un llamado. No se puede pegar un llamadito en ese momento, pero cuando saliste, ¿quién fue el primero que dijiste? Che, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, gané la Copa del Porro. Ah, vale. Bueno, fue muy loco encontrarme con compañeros de la primaria, no, después de 23 años, y decirle, sí, no sabes lo que me pasó el fin de semana. Y bueno, es una anécdota. ¿Cómo te encontraste con los compañeros de la primaria? ¿Se enteraron ellos? Y dijeron, che, boludo. No, dio la casualidad de que, bueno, por el tema de Facebook y toda la tecnología, o sea, nos veníamos hablando y se dio un encuentro con gente de la primaria que, bueno, a ver si alguno está escuchando, le mando un saludo. Perdón, ¿esto fue después de la Copa? Esto fue después de la Copa, ¿y sí? Pero digo, ¿cómo? Che, ¿qué hiciste? No, vos, yo trabajo en una guardia, y vos, y yo trabajo en una tienda. Claro, y yo soy lombricultor y preparo fertilizantes y los vendo a los grows, y todo, les conté todo. ¿Y qué hiciste el fin de semana? Y fui a la Copa Canábica. ¿Y qué te dijeron? Y nada, viste, la gente como que se interesa porque... Le parece copado el tipo de evento como de los ya a nivel de los que se hacen en Europa, ya estamos diciendo que bueno, el nivel de la Copa es muy bueno y la organización también. Acá tenemos a es increíble los compañeros en la primaria, interesantísimo. ¿Se escucha? Yo de sí, se escucha, sí, la voz que escucha. En otro momento tal vez ni lo hubieras podido señores contar. Oyentes, es argentino, organizador de la Copa del Plata. Con alguien más se lo haya contado, diga, no sabés lo que me pasó. No, este no, tampoco. O sea, ¿tu mamá? Pues, ¿vas por tu viejo? ¿También? No, viejo? No. Pregunto, dejémoslo ahí. No. Nada, para mí. ¿Fuiste a comer al fin de semana con tu viejo, sí o no? ¿O no lo ves? Sí, la vi a mi vieja, pero no. No, le vas a estar contando, pero viste, no te dan ganas de ir, mamá. Escúchame, mira. Obviamente lo que mi vieja ya estaba curada de espanto y sabe todo lo que yo hago, pero viste, no es aceptado todavía. ¿Viste? ¿No le mostraste el trofeo con la luz adentro? No, es aceptado, ¿no? ¿Cómo es el trofeo? Che, describámoslo un poquito, el trofeo. ¿Qué gana además de la alegría, el prestigio? ¿Lo tenés acá? Por favor, ponelo acá encima de la mesa. Vamos a comentarlo. Mientras tanto, le podemos preguntar acá al argentino, ¿no? Sentadete. Dale, sumate. Yo soy un poco vergonzoso, ¿viste? No, arriba del escenario, ¿no? ¿Eh? ¿Viste cómo es? Che, ¿cuántos que te fue? ¿Viste lo que es estar arriba del escenario? 250, 300. 300 personas, más o menos. Sí. ¿Cuántas? Repitamos un poco la data. ¿Cuántos participantes? ¿Cuántos competidores? 71 muestras. Llegamos a sacar fotos a 68... cagando 2 días antes, pero hay 71 muestras. 71 muestras. ¿El nivel en general este año? Increíble, porque la verdad que había dos que estaban más o menos, pero el nivel era increíble, porque... Ah, no, pero no pasa nada. fue poner en octáver al Tum Tum y nadie se quejó de la muestra que lo habían tocado. Otros años ya en la anterior era fijarse que presento uno, bueno, te pongo esto y esto. ¿Y este año no te fijaste? No, ni fijé, tiró y tal, así, todo dijeron, che, me venía el ojo, qué bueno lo que me dijo, bueno, sí, sí. Y no, no elegí nada, te tocó lo que te tocó. Tan. Que la copa tiene una lucecita, tiene un botón atrás y ve una pila energiza. No lo puedo creer, señores. No sé cómo comentarle a los oyentes qué es lo que tenemos delante nuestro. Hay que pulirla y queda como vidrio esto, le falta pulirla, nada más. A ver, ¿cómo lo describís? Vos que sos un maestro de la palabra. Esto es como si fuera un cáliz, vamos a empezar por ahí. Es algo religioso, tiene como una connotación religiosa, ¿no? Es un cáliz. Y tiene algo que corona el cáliz en la parte superior, que es una hermosa, prolija, simétrica hoja de chala. Son unas 7 puntas hermosas. ¿De qué material? No sé, es como un metal, ¿no? Qué sé yo, tampoco, no soy herrero, pero después tiene el cabo por donde se agarra el cáliz, es como de un acrílico transparente y en el medio... Es resina. Claro, que pones el cogollo adentro, está el cogollo del año pasado, el campeón del año pasado, el de Chirri Bulli, es la Moby Dick con la que ganó Chirri Bulli. Claro, esto es lo que uno puede ver, prende una lucecita en la base, y se ve el cogollo ahí como si fuera una muestra. Está terminada medio apurado. De laboratorio, parece una muestra. Sofi se acercó a verlo. ¿Qué opinas, Sofi? No, es un flash. Es un flash. Le falta pulirlo. Digo, tira fluorescente. Sí, sí. Este cogollo, Sofi, no es cualquier cogollo, pero es el campeón del año anterior. Y dice. O sea, en caso de emergencia, rompa la copa y funciona. Copa. Dice en la base, una base de madera. Una base de madera de chino. Sí. Una base muy competidora. Copa canábica del Plata 2011, campeón. Al tipo que tenemos sentado acá enfrente, felicitaciones, campeón. Perdón, ¿y a quién se la mostraste? ¿Quién fue la primera persona en verla fuera de la copa? Unos amigos que vinieron por casa y. ¿No te dijeron que había que pulirla? No habían visto nunca la copa, así que. ¿Y por qué no, perdón, argentino? Porque queda como vidrio. ¿Y por qué no está pulida? Porque no llegué a tiempo, llegué a las 6, porque no se dieron los tiempos. Mucho laburo, ¿no? ¿El anterior no la quería devolver? No. Es única, ¿no? Cada una contiene un cogollo campeón del año anterior, es decir, que es una y única, no hay ninguna otra copa como esta. Ninguna. No, la de Mendoza es una copia un poquito. Es similar. Sí, mira. Pero digamos, este objeto no tiene una reproducción, no hay otro que vos hiciste. No, es único. No, por eso es la cagada de que es una sola prueba. Porque a mí el campeón anterior me da el cogollo y como vas a hacer vos. Y yo es una prueba. O sea, sale y si es el único cogollo, si él no tiene otro, y acá un año andás a ver si tiene dos cogollos. O sea, no me lo diga ahora. Está la madre, así que. Claro, tenemos. Por ahí uno que tiene este, no, y es la única prueba. Si te sale mal, ¿qué haces? Como jurado te pregunto ahora, ¿recordás el momento en el que probaste la campeona? ¿Recordás ese instante? Yo como jurado no soy el más propicio para hablar de ese tema, porque la verdad que por lo general tuve todas las muestras un mes en mi casa, o sea, tuve tiempo de probarlas y fumarlas más de una vez cada una, y probarlas y volver a probarlas. ¿Y anotás? A cualquier hora del día. ¿Anotás? No. Día 26 me pegó así. No, la pruebo una vez, no, si me convenció, listo, la pruebo otra vez, ahí me convenció, bueno, la fumo dos veces más y ya sé que... Me convenció, listo. Pues si ya la fumé tres veces, que haces una preselección. Sí. ¿Cuántas separás? Cuando una que tenés todas las muestras y empezás, ¿cuántas separás? Y para mí hay como mucho 10 que son. Y esta, o sea, fue sin duda, la probaste y dijiste adentro. Estaba dentro de las 10. ¿Desde la primera pitada dijiste adentro? Fue aparte depende del tiempo, si esta última presentada, depende cómo esté, a qué momento me llevó el tupper. Si me llevó dentro de los tres últimos días, no, me llevó hace un mes. Listo, pero digo, ¿te convenció en la primera pitada? Me gustó mucho, la volví a fumar, estaba buenísima. Me convencen cosas así para fumar a la mañana. Sí, porque expliquemos un poquito, ¿no? Expliquemos un poquito qué tipo de flor ganó. ¿No? Digamos, que. Y bueno, explicamos un poquito cuáles son las características, exacto. Yo premié un sabor que me interesa mucho, un aroma y una consistencia en haze que a mí me sorprende, porque la verdad, la haze por lo general yo no le pongo una ficha a una haze, un mazo timer haze o cosas así, que no, que las probé dentro del indoor y todo, que a mí no me. Hay fanáticos, yo no soy uno. Pero no está propista. No, si está así hecha, ¿cómo? yo soy más de los escanos, de la tierra, el sobaco de camello, cosas más jodidas. Las que hice así, bueno, me las fumé a la mañana, buenísimo. Tiene una menta, si no me equivoco, ¿no? Tiene una menta, una miel, sí, una miel, por ahí arranca con madera y es una menta dulce. Que es muy rico, o no sé, por lo menos eso ¿qué, es lo que qué me... descripción, cómo recorrió el paladar el jurado? Que la tuve, decir, la tuve, la primero tuve madera y después menta. Sí, ¿no yo le sentí madera, sí, si no, te lo puedes confundir con tierra, sí, algunos tierra o madera, pero arranca con eso, una tierra, una madera, y después es, te lo dejan. Yo que fumo cigarrillo, me fumo el primer cigarrillo que fumo después de eso, lo seguís sintiendo en el paladar y de vuelta y de vuelta y de vuelta, y sentís la menta. No, es menta. Esa, menta, miel, menta melisa se llama la variedad. Es una variedad de menta que es tiene ese deje. ¿La pusiste cerca de una planta de menta? No, para buscarle un parecido, claro. Si no, sí, así, muy rico, muy rico. ¿Y el pegue cómo lo describirías? Limpísimo. Yo igual mirá que fumo scan y me la aguanto. Estas cosas. Limpio. Por ahí, sí, limpio. Para mí una gente me pega, me tengo que fumar. Pero yo puedo fumar y fumármelo todo el día. Porque hay gente por ahí que le pega, no, este no te lo podés. O decía mambo psicodélico, yo no es mambo psicodélico para nada. Yo me lo fumo y atrás me armo por ahí uno que me manda a la cama. No soy una persona normal para hablar de jurado. Pero ¿y ese efecto limpio fue determinante en la decisión tuya? Pero ese efecto, claro, dijiste, ¿eso es un factor que la destaca por sobre el resto? Y mira, me estamos haciendo la pregunta, ¿sí? A veces yo... El efecto limpio me encanta. Yo prefiero un masazo en la cabeza, pero para la mañana me gusta más un efecto así limpio. Pero a mí me gusta más el masazo en la cabeza. ¿Qué titular mañana, ¿eh? Me gusta el masazo en la cabeza. Y sí, un super scan, una tierra, un... No, a mí lo que me pareció, digo, probamos un poquito de la campeona y es... Todo lo que dijeron la peyote también, un mambo bárbaro, te la podés fumar todo lo que... Buenísimo. Digamos, no se traba nada. A mí la sensación es eso, no se traba nada. Uno puede seguir, digamos, sí, realizando las tareas con total normalidad, con tal mejor humor. Sí, che, ¿cómo te sentís a 10 años de la primera copa, que sea la primera vez, digo, se juntaron dos cuestiones, el aniversario de la décima copa y esta cuestión que rescatamos al principio del programa, de que sea la primera vez que gana una cruza nacional? ¿Cómo te hace sentir? Yo no eso? Sé si digo, es un orgullo, así que creció tanto el cultivo. No, era, no sé si lo de Damián no era acá, no, claro. Dice no, el campeón, sí. No. Soy el primero. Una cruza nacional que no le pusimos Martita a uno, porque ya es con la quinta copa que la presentás. Que presentás cruzas tuyas. Pero digo, si me pones Sarasa, te pongo Martita a una. No es un mérito. Ya tiene un EP9, ¿entendés? Claro. Es un mérito que él insistió, porque yo pensaba eso al principio del programa. La presentás una vez y es tuya, ¿no? La presentás dos veces y es tuya. La segunda vez, sí, la primera vez... Sí, presentarla dos veces, como presentar una variedad y probar al año que viene con otra variedad, por ahí hasta te resta puntos. Claro. Si no es que... Ya, ¿entendés? Esto porque es algo de él que lo va mejorando. Pero claro. Si yo presento una Bubblegum y el año que viene presento una Bubblegum que está mejor. Y no, te resta puntos. Sí, ya sabemos que está bien, tuviste un año para mejorar la planta. Es obvio que tal vez una Bubblegum mucho mejor. ¿Y vos te acordabas de haberla probado antes, algo parecido? Cuando la probaste, dijiste, yo esto lo probé antes. No, probó todas las generaciones, digamos. Por eso. Sí, pero no. Pero lo que te decía de hoy es que no te das cuenta, digamos, por al ser los fenos tan diferentes y los sabores van cambiando, siempre fue dentro de lo que era la genética Old Hay por Panamá, pero siempre todos los años era una yerba distinta, un sabor distinto. Algunos años más frutal, otros años más terrosos, algunos años más inciensado. Claro. Por eso también, por ahí lo que decía él, presentás una Bubblegum siempre y es la Bubblegum igual, pero en todas las generaciones siempre fue mutando y variando, o sea, no parecía que... Claro, y vos me ofreciste un par de fenos, el otro día en mi casa me mostraste un par de fenos, que también claro. Vos elegir, bueno, tengo estos tres fenos, fenotipos, voy con esta, fenotipos. Sí, claro. Voy con esta, claro. Esa es son también. B9 hermanas, pero claro. Son diferentes. Fenotipos son de una misma diferente. De una misma variedad, la misma son las distintas características que te puede dar en el crecimiento de la planta, en como para en el sabor, en todo, digamos. Podemos preguntar por la lombriz antes de que tenemos, pasen los mensajes. Una pregunta, después vamos a pasar los mensajes, tranquilos, que hay un montón. Una pregunta de Pato y Fede, cultivadores de Misiones. Están preguntando, dicen, ¿en qué momento empezaste a probar con retrocruzas? En el proceso de armar la variedad que terminó ganando la copa. Primero, perdón, le pregunto, ¿qué es una retrocruza? Ahí va. Lo que sería el retrocruce sería volver a cruzar genéticamente la misma genética, digamos, para rescatar los genes que uno está buscando, ¿no? Por ejemplo, uno está buscando una flor de producción compacta y digamos que no sea del típico sativa que es una varilla por ahí muy finita, que es característica de la sativa oscura. Yo lo que buscaba era eso, una sativa pero con una producción más de cogollo compacto, por sin eso, salir de la genética sativa, ¿no? Por eso volviste para atrás, eso es lo que te están preguntando. ¿En qué claro, momento? Y en el momento fue cuando después de la primera generación, cuando yo la cruzo con los machos, digamos que son digamos los dadores de genes, a partir del próximo cruce, ahí empiezo a seleccionar y... ¿Qué le pasa? Se acercó a la mesa. No sé. Y bueno, a partir de la tercera generación sería que empiezo a seleccionar, digamos, lo que más o menos buscaba dentro de la variedad y que buscaba cosas que se parecieran más a la madre. Y ahí, bueno, empezás a jugar, empezás a elegir generación por generación, tenés que ir buscando cuál se asemeja más. Es que a uno también el ojo se le va acostumbrando, porque cuando cultivas siempre la misma variedad y estás buscando siempre lo mismo, vos ya lo ves que esa es igual a la madre en crecimiento, en vigor. ¿Y en ese momento qué haces? ¿Volvés a cruzar con una variedad claro, de otra ahí, generación? No, claro, sacás un macho de esa misma sí. generación y vos cruzás. Ahí tenés dos opciones. Podés esquejar la hembra que vos usaste o podés seguir cruzando entre semillas de la misma generación. Vos cuando ves un gen interesante, lo conveniente sería dejar una madre y seguir con retrocruzando, digamos, de la misma semilla, los padres con esa misma madre. Entonces, perfecto. El gen que vos vas buscando, ya sabés que tiene claro, ese componente que estás buscando. Y vos le vas agregando machos y entonces vas buscando ahí el pool genético. Es como todo, o sea, mientras más semillas uno pueda tirar, más va a poder jugar con el tema de las variaciones genéticas. Más posibilidades de elección tenés. Claro, se te abre la cancha, digamos, te van a aparecer 20 o 30 fenos diferentes, por así decirte. Siempre algunos más parecidos que otro y bueno, dentro de todo eso tenés que ir buscando lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Sos de zona sur? Sí. Te viniste en moto, te vas a quedar un rato más. No hay problema. Sí, porque sí. Queremos hablar de lombrices, yo ya te dije que tengo mis dudas con las lombrices. Es más, tiene una pregunta antes de irnos a la pausa musical. ¿Puede, y no me la respondas ahora? Sí. ¿Puede? ¿No me la respondas ahora? No. Pero... ¿Puede influenciar lo que uno hace en el compost? Por ejemplo, le tiro muchas naranjas a la lombrice, que no es lo ideal para la lombrice, pero le tiro naranjas. Después cultivo con esa tierra. ¿Puede llegar a influenciar el sabor que yo haya hecho con el compost de la lombrice al sabor final? No, te miro a vos. Yo no tengo la menor idea. Tenemos a mí. Ya tenemos al campeón de la compost. Esto podría ser ya una cosa... Estoy hablando de algo muy exquisito, ¿no? Vos le estás preguntando si lo que morfa la lombriz determina el gusto de tu cogollo. Exacto. Entonces vos vas y le tirás, qué sé yo, determinadas cosas porque querés que vaya cítrico. Bueno, le tirás solamente... No le tirás cebolla. Pero en el próximo bloque nos vas a contestar. Perfecto. Seguimos con Sharon Jones. Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar con un amplio sector de tomadores. Este tema está incluido en las compilaciones de James Brown People 1 o 2, pero pertenece a una banda que duró muy poco, se llama Maceo and the Old King's Men, que grabó un solo disco y que alguna vez, yo sé que lo tengo porque logré bajármelo, se los voy a mostrar. Maceo Parker es el saxofonista, lo hemos pasado, estos temas vienen de ahí, de James Brown, y también saxofonista de Prince y también un saxofonista. Que más, vino dos o tres veces a Buenos Aires, pero ahora me acordé, voy a buscar este disco. Deleitándonos con esta noche de campeón. Avasaro tiene unos mensajes relacionados que no se puede poner el auricular. El mensaje que nos dejó Paulina, que la vez pasada no pudo terminar de contar el problema, la situación que están viviendo los estudiantes en Chile. Tenemos un mail también de Paulina que después podemos leer detenidamente, donde nos explica en detalle el conflicto chileno. ¿Lo dejamos para ese mail? Lo dejamos para ese mail porque nos mandó específicamente un mail para eso y estaría buenísimo. Lo podríamos colgar en el. Vamos a leerlo al final del programa. Hay una versión resumida de los hechos de Paulina en el Facebook para los que quieran entrar. Facebook.com/elbrócoli. Diego Silva le hace una observación al señor campeón de la Copa que dice: escuchando el programa el lunes pasado. Estuvimos hablando con Hueso, que cubrió la Copa, estuvo contando acerca del evento, de lo que fue el ganador. Y adelantamos por ahí, no sabíamos de tu visita de hoy, que la variedad era una B9. Yo conté un poco la anécdota de que la B9 me habían contado que era una B3 por una B3. Hoy sabemos cuál era el misterio detrás de esa B3. Y acá hay un oyente que dice: escuchando el programa el lunes pasado he encontrado un error. Diego Silva dice: de índole matemático. Atención, brocoleros. Yo soy muy malo para las matemáticas, me gusta otra cosa. Dejemos las cosas en el cenicero. En la denominación de la planta ganadora de la Copa Canábica del Plata, procedo a explicar. Si mal no escuché, Hueso dijo que el nombre de la planta ganadora, B9, surge luego de haber cruzado una B3 por una B3. Y explica entre paréntesis que B3 por B3 da igual B9. Pues bien, esta cuenta tiene un error, dice Diego, ya que B3 por B3... es igual a B al cuadrado, porque estás multiplicando los mismos componentes, dice. O sea, que B3 por B3 es B al cuadrado por 9. Es decir, 9B al cuadrado, está diciendo el chabón, que se tomó la molestia de hacer el cálculo matemático. Dice, pues bien, esta cuenta tiene un error, el nombre de la ganadora, tomando en cuenta su poder, que terminó dejando una placa de sonido de PC colgada. Recordemos que estábamos hablando de la ganadora y se nos colgó el programa la vez pasada, sin que la placa haya fumado. Creo que vale la aclaración, no sé si la modificación del nombre. ¿Qué tenés para decir de este cálculo de B3 por B3, B9 al cuadrado? Que le va a ir bien con las matemáticas, ¿no, muchacho? Por ahí con las plantas, ¿viste? Se va a tener que pelear un poquito con las matemáticas. ¿Es más práctica que ciencia? Y sí. Bien. Sí, no, de todo un poco. La ciencia va también, pero no. Yo creo que la matemática no entraba por ese lado, sino que la denominación de B9 es como que una manera de simplificarme y decir, bueno, identifico poniéndole B3 a tal feno, pero digamos, porque yo elegí B3, le podría haber puesto Pepita la pistolera y bueno. Yo pensé que era por B8, pensé que era por B8, en algún momento dije como que... No, a pesar de la afinidad con el carpo, no tiene nada que ver. Una preguntita que decíamos antes. Puede llegar a... Yo sé que es ingenuo, lo pregunto porque yo he sacado cosas cítricas. Ah, la pregunta de las naranjas. O sea, si uno le puede dar... Si puede llegar a variar el sabor dependiendo de lo que coman, caen las lombrices californianas. No. Varía en el tema de que... El sabor no va a generar nada, porque digamos que las lombrices ya lo van a comer, se descompone, ellas le chupan los jugos y lo transforman en el humus de lombriz, pero ¿y no le va a transferir, no, digamos, un sabor a naranja? Lo que tiene es que las lombrices, la capacidad de que vos depende de la alimentación que le des, es la, el tipo de abono que vas a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés armarte un humus de lombriz cargado de nitrógeno para crecimiento. ¿Con qué? Por ejemplo, con lo mejor es la bosta de caballo y otro que tiene altos niveles de nitrógeno, la gallinaza. ¿Y bosta de mi gata, por ejemplo? No, le doy. Y no. Te va a decir miau. Perdóname, ¿le puedo dar de la mía? ¿Puedo darle mi bosta? Y no. ¿Y como algo que tenga mucho? Mirá, abono te lo van a hacer igual, pero la calidad agrícola de ese abono no va a tener un gusto a mierda. Te vas a fumar el sorete. Pero a ver, ponele, yo como acelga. No sos una lombriz, Rochán. Como mucho acelga. Cabo, le doy hierro a la planta. Vos tendrías que juntarte con el matemático para empezar a probar esas cosas. Ahora, me decías después, recién fuera del aire, tenemos el placer de conocer una persona que es fantástica, que a mí a los golpes me ha iniciado en la lombricultura. Yo me inicié en la lombricultura por una nota que te hicieron a vos en THC hace un montón, en que me acuerdo la foto de la nota, eran tus manos, epa, Basalo, qué respetuoso. Están teniendo al campeón acá al lado, y lo deja sonando, que es una mina. Bueno, y la foto de la nota de la revista THC eras vos con las manos, con un poquito de humus, lleno de lombriz, una bestialidad. Y ahí empecé a ver cómo conseguirla, era un quilombo, pero dio la casualidad que me crucé por una recomendación, alguien me dijo en agronomía, empecé a preguntar, y me decía, no, hay un chabón, pero tiene un cuartito atrás en el coso de idioma. Bueno, llegué a un cuartito de atrás. Alejado en el fondo. En el fondo, que es un chabón solo con una pecera, porque tenía una pecera, con unos tubitos que le daban agua, las lombrices ahí, y te vendía por 20 pesos una bolsita que hoy es un gran cajón enorme, y yo digo que es un pedazo de... A veces digo que es un pedazo de riachuelo en mi casa, porque tiene un olor. A veces llegan antes otros bichos, digamos. Es un quilombo, pero está ahí, lo tengo hace años, y entiendo que si he logrado dar el salto en crecimiento, en fortalecer una planta, ha sido las lombrices. Ese tipo se llama Emilio Mirabelli. Emilio Mirabelli es una persona de un conocimiento muy, muy grosso en el tema de la lombricultura. Él trabajó mucho tiempo en proyectos, por ejemplo, en General Pico, toda la ciudad de General Pico se transformó en un proyecto de reciclado orgánico. Y bueno, es un, digamos que él fue un avanzado en el tiempo, porque está en el tema de la lombricultura, tengo entendido, hace muchos años. ¿Vos tomaste un curso con él, además? Yo hice varios cursos, sí. Hice el curso inicial y después el curso avanzado. Y bueno, desde ahí no paré más con el tema de la lombricultura, ¿no? Me dedico básicamente a eso. ¿Por qué es tan difícil conseguir? Porque yo lo saqué en vivo en otra red hace mucho. ¿Es muy difícil conseguir lombrices californianas? ¿Dónde consigo? Sí, no. A ver. Me las pedís a mí. Exacto. Ahora vamos a pasar el chivo. Es importante el chivo. Hace un rato me explicabas, estábamos charlando, y a mí realmente me llamó mucho la atención el funcionamiento, porque la lombriz realmente es como una máquina que recicla. Vos me explicabas bien cómo era el tema de que la lombriz morfa lo que vos le das. ¿Cómo es el tema de los cajones? ¿Cómo se ordenan los cajones, esos que hablabas? Básicamente es como una técnica de crianza, ¿no? Vos las podés tener en cajones, las podés tener en el suelo, es una forma, digamos, más ordenada de trabajar, tenerlas en cajones, porque vos estás acumulando el humus de lombriz en el lugar y lo podés manejar, digamos, lo que te comentaba hoy, de dividir un cajón y hacer una parte de alimentación, y para después en la otra mitad se van desplazando. Cuando llega un momento de que tenés un nivel de humus que vos podés cosechar, dividís la mitad del cajón y le pones la comida del otro lado, y entonces las lombrices solamente se van a dedicar a ir donde está la materia orgánica fresca para consumir. Después del otro lado te va a ir quedando el humus que, bueno, se va cosechando. Ahora, hay una, lo hemos sacado en la revista, y a mí, son esas cosas que tiene la ciencia, ¿no? Y sobre todo la botánica, que es el desafío constante. Leí en la revista que lo mejor es regar las plantas con un agua que pase por el humo de las lombrices. ¿Hay aparatos, existen, o los vamos a empezar a fabricar para hacer eso, o para directamente extraer el jugo? Lixiviado, creo yo. Lixiado, sí. Lixiado. Una cosa es un lixiado, otra cosa es un compostaje líquido. Ajá. Un lixiado es lo que vos decís, es como un té que tiene de nutrientes, pero un compostaje ya lleva un proceso de un mes o más, dependiendo de la cantidad de nutrientes que vos agregues al caldo de cultivo. Eso también le aconsejo a la gente que lo pueda ver en la página de lombricompostaje.com.ar. Y la vamos a colgar en la página de, en cuanto podamos, del blogspot. Es Emilio Virabelli, que es bueno, un grosso en el tema de la lombricultura. Y ahí hay un archivo donde pueden ver que se llama Caldos y Tés. Que hay distintas fórmulas de caldos que se recomiendan para distintos tipos de cultivo, ¿no? Porque hay algunas que necesitan más actividad bacterial en la tierra, otras más actividad fúngica, dependiendo de los suelos de donde estemos también. ¿Y vos qué es lo que haces? Básicamente me dedico a la lombricultura. A partir de la lombricultura fui probando y dándome cuenta de que, bueno, se podía hacer, por ejemplo, un humus para crecimiento con más carga de nitrógeno y un humus que tenga más pK, más elevado la pK, que serviría más para la floración. Tengo una preguntita. Sí. Yo tengo este problema, y debe pasar a mucha gente que lo está haciendo ahora. Hago el compost y a la hora de mezclar con la tierra que va a ir a las plantas, el compost es como muy duro, entonces me cuesta mucho alivianar la tierra. Lo que hago ahora es ponerle hojas secas, mezclar hojas secas, compost y tierra. Pero siempre me sea pelotona. ¿A qué le llamás vos compost? ¿A la materia orgánica fresca? A la materia orgánica fresca, que le separo las lombrices. Pasa que muchas veces tiré tierra, entonces, viste que a veces, antes, al principio, lo que hacía era la tierra que ya la había usado para cultivar, la tiraba donde estaban las lombrices y se alimentaba ahí como para fortalecer la tierra y usaba esa tierra. Claro. Pero me quedó una tierra muy densa, muy, muy fuerte. Sí, claro, pero aparte las lombrices no te van a comer la tierra, ellas comen materia orgánica. Y Emilio lo que decía era que lo ideal era mantenerlas en su mierda. No mezclarlas con la tierra, pero bueno, igual hoy por hoy las tengo más en su mierda, pero igual me siguen dejando muy pesada la tierra. O sea, cuando la mezclo con otra cosa se le hacen bolitas, ¿viste? Es como bueno, una de las claves del alimento para que sea una buena calidad de abono agrícola es que vos tenés que ponerle siempre el doble de celulosa de cantidad de materia orgánica. Perdón, ¿eso cuenta, por ejemplo, al serrín? Celulosa, estamos hablando de cartón, madera, picada, papel, diario. O sea, puedo ir a buscar a serrín y lo mezclo con eso. Exactamente, la bosta de caballo de los aras de caballo es. En los aras se usa el aserrín para que cague y mee el caballo. De eso se hace el mejor abono de humus de lombriz. Yo le pregunté de a Basal, agrícola. Le pregunté a Basal qué podía hacer con el aserrín. ¿Y qué le ponen? ¿50 y 50? Pues, y más aproximadamente, sí, por la relación de carbón-nitrógeno que hay. Siempre la calidad agrícola del abono o el compost se va a estar influenciado principalmente por la cantidad de carbón y la cantidad de materia orgánica. Eso también lo explica muy bien la página de Emilio. ¿Y qué le das de comer vos? Y tenés que mezclar, yo tengo mezclas todo lo que reciclo del hogar, cualquier tipo de materia orgánica, más papel, cartón, diarios. Claro, eso yo lo que te iba a preguntar. Todo lo que tenga celulosa sirve para. ¿Y no lo puedo poner después? O sea, yo lo que estoy haciendo hoy por hoy es ponerlo después. O sea, pongo el compost y después pongo el papel, o sea, pongo las hojas secas. Lo ideal es mezclarlo y ir haciendo capas. Crearle también espacios aireados que. Pero a la vez me da la impresión, esto es una locura, pero por ahí es cierto, que cuando hice eso, no, y puse mucha hoja y mezclé bien, hubo plantas que se me iban como quemando y la tierra estaba muy caliente, no sé si es por las hojas o porque no, era. No, porque estaba. Eso es un proceso de compostaje. Cuando uno. Eso quiere decir que las bacterias termófilas se activan. Las termófilas son las que se activan cuando vos. Tienen muchos nutrientes frescos, vos levantás una pila de compostaje y empezate a preocupar si no levanta temperatura, porque lo que tiene que hacer para la descomposición y para que se haga Pero yo estoy hablando de la planta, o sea, de la tierra de la planta con la planta ahí, y la planta, con la planta. Como quemándose por el, no sé, y si porque por el calor, eso te estaba, vos le estabas tirando materia orgánica fresca en tierra, no estaba compostada y el compostaje te lo estaba haciendo en el mismo lugar. Exacto. Porque tenías mucha concentración de nutrientes ahí. ¿Y pero puede dañar eso a la planta? Sí, obviamente la vas a dañar, porque si esos nutrientes pueden estar en cantidad, pero tienen que estar compostados, o sea, tienen que pasar las bacterias termófilas. Es todo un proceso químico. Yo lo hice para ablandar la tierra, puse hojas para ablandar la tierra. ¿Y cómo dirías, cómo explicarías vos que te das cuenta que ya está listo el humus para usar en el sustrato? ¿Lo apretás? ¿Se tiene que deshacer? ¿Cómo es la textura? Sí, en el criadero es fácil porque te va dejando por capa y se crea una capa, digamos, bastante importante de humus, y vos ya los primeros 15 centímetros de arriba lo retirás para hacer otros criaderos y lombrices, y el resto de abajo es todo humus puro. ¿Cómo es la consistencia cuando lo retirás, el humus puro? ¿Es blando? ¿Es muy blandito? Está muy húmedo, por eso se tiene que dejar secar un poco, no del todo. El humus mantiene sus propiedades, digamos, de vida bacteriológica cuando tiene hasta un 40% de humedad. Esto más o menos a mano es cuando vos lo agarrás y lo llegás a apretar y se te hace como una bola, pero cuando lo abrís se te vuelve a desarmar con el tacto. Se deshace. Eso es como una manera de darse cuenta a ojo. Y eso hace, pero digo, eso igual, con esa consistencia hace que la tierra sea más pesada. ¿Le puedo poner algo para alivianarla? Digamos, puse humus, puse tierra, puse tierra. La mezcla ideal del humus, por un tema de regulación de pH, es la turba. El humus normalmente, si está bien hecho y bien preparado, tiene un pH de 7, 7.5. La turba, al ser un pH de 4, 5, dependiendo de las turbas, es como que te va estabilizando. Vos, hola, para una absorción de nutrientes, más o menos tenés que tener un promedio de pH de 6.5. O sea, en esa barrera la planta es cuando absorbe más cantidad de nutrientes. Un tercio de humus, un tercio de turba, un tercio de tierra. Mira, fórmulas. Algo exacto. Algo cercano, yo no uso fórmulas, voy siempre probando, y lo que siempre digo es que más que fórmulas uno tiene que meter la mano, ensuciarse la mano y probar y ver la porosidad y ir probando, porque también hay variedades que les gusta más un sustrato que otro. Siempre a mí me da la impresión de que una tierra dura lo que hace es que alenta el crecimiento, porque la raíz no se puede expandir rápido. Entonces, es una tierra liviana, hace que la raíz, el crecimiento de la raíz va proporcionalmente con la parte aérea. Y si está bueno el sustrato, no es necesario, decís, agregarle por ahí perlita, vermiculita, esas cosas. O decís que igualmente es recomendable agregarle. Yo recomiendo personalmente, preparo un sustrato más allá de proporciones, pero siempre aconsejo un 30-40% de tierra arcillosa, y de ahí, bueno, agregados, perlita, vermiculita. Yo uso más vermiculita en si es en etapa de floración que en etapa de crecimiento, porque la vermiculita tiene la capacidad digamos, como entregar el potasio más fácil, más asimilable. Entonces eso ayuda en la floración. Uso más vermiculita en flora, después turba, si uso resaca de río, el humus. En las mezclas que armás, orgánico siempre. Sí, trato de que sea todo orgánico. ¿Hay algún reemplazo? Y esto me parece el tema de bolsillo que le va a interesar mucho al cultivador. ¿Hay algún reemplazo para la turba? Porque uno, como cuando compra turba, dice, hijo de puta, boludo. O sea, esto, bueno, es como comprar hoja cortada, ¿viste? El reemplazo para la turba, pero que ahora está llegando de a poco, es la fibra de coco. Pero no, nada casero, no tengo nada casero para reemplazar la turba. Las hojas no, trituradas. No, digamos, con la capacidad que tiene la turba, no. Pasto seco. Lo que más se parece es la fibra de coco. ¿Qué es la fibra de coco? La fibra de coco, digamos. Si vos ves, los cocos tienen como una pelusa alrededor. Sí. Bueno, es toda esa fibra. ¿Pero es más cara esa fibra de coco que la...? No, en Brasil tienen por tonelada. Si vos, claro, tenés algún amigo, le podemos decir a nuestro amigo William que se mande una caja de... fibra de coca. Una movida Mercosur esta, traer, empezar a importar. Estamos hablando, señores y señoras, con San Cristóbal Mota, ganador de la última Copa Canábica del Plata. Clase abierta de lombricompostaje. Vamos a ir ahora después con algunas preguntas que también fueron dejando los oyentes en Facebook. Clásica, te la dejo picando. ¿Nos contás en el próximo bloque cortito qué es Savia Pacha, tu proyecto? Bueno, ¿te quedás? Vamos con unos mensajitos antes de irnos. Ignacio Sierra dice: che, para el próximo bloque lo quiero, para el próximo brócoli lo quiero a George Clinton, Ruyansky, portate. Te está apretando este hombre. Te está apretando Ignacio Sierra. One Nation Under the Group tenía una muy buena remera. Lo fui a ver a George Clinton a la trastienda. El hijo de puta vino una hora después. Antes cantaba un chabón, un negro de 70 años en pañales. Yo dije: nada, pará. Posta, un negro de 70 años en pañal, un pañal enorme como de viejo, tocando la guitarra con una voz increíble. ¿Usaba un gran... el pañal o...? Era su vestimenta, un pañal arriba del escenario. ¿Lo necesitaría? Y yo pienso que sí, porque es una banda que tiene una cosa de frenesí que te alivia el ano. ¿Qué le voy a decir? Mira la locura que estoy diciendo. Guadalupe. Lo vamos a poner en algún momento. Guadalupe Villarruel, Lucas Monchi, Julia Icosimi, Canata, Mica Castro mandan buenas noches todos ellos. Buenas noches, se las devolvemos de acá. Despiértate Jueves, dice: lindo, lindo, querido brocolero, desde un valle encantador, los escuchamos y despertamos. No sabemos hasta cuándo. Excelente la música, Ruchansky. Caro Paradela dice: hola, se nos acabó el brócoli, qué bajón, nos consuela escucharlos. Un abrazo desde Catamarca. Somos como el brócoli sustituto. Y hoy estamos medio, me parece, en este caso estamos contando monedas enfrente de los pobres, me parece. Bien. Mariana Emaya Cáceres dice: en el brócoli hablan de machos y de hembras, pero yo no entiendo quién anda con quién. Buenas noches, brócoli. Nosotros no entendemos mucho tampoco. Y Leo de por ahí dice: escuchando y brocoleando la música, como siempre, Ruchansky, excelente. Bueno, ya que gustó, creo que ya vamos a estar pasando temas del último disco de Sharon Jones, que lo voy a traducir al español como 100 días y 100 noches. ¿Es así, Leo? Así es. Este es un disco nuevo que presentaron en el show de David Letterman, así que esta negra fea que les contaba al principio con cara de carnicero la hizo, porque la verdad que hacía muy buena música. Tampoco es que las cantantes negras eran hermosas, excepto... No te acordás. Tina Turner. Tina Turner cuando era pendeja era muy linda. Bueno. Era salvaje, sí. Es cierto. Pero hay una. Etta James. Y Etta James, le voy a decir una cosa, un día vamos a pasar a Etta James porque es una mina más yacera. Pero hoy está fuerte Etta James. ¿Qué edad tiene la señora? No puedo decir eso, boludo. ¿Usará pañales? No. Lo que digo que está ahí nomás de cobrar la jubilación. Ya volvemos. Just so SQMD, me hace mover. No sé si es SQMD, si es la campeona. Tiene un par de discos que todavía no escuché y que en algún momento, si seguimos actualizando, yo pasé discos viejos y uno nuevito muy lindo. Doy que estás pasando. Doy fe que es difícil de encontrar, SQMD a mí me lo trajeron, tengo que decir. Es difícil, lo estuve buscando y encontré ahí una cancioncita tirada de los pelos, pero no encontré. Bueno, el disco que está, que nosotros lo pasamos, que se llama Funky Stuff in a Reggae Style, ¿no? Cositas fanqueras en el estilo reggae, que es un disco muy lindo, que después vamos a ver si recuperamos algún temita de Cortina, pero ellos grabaron más, ese es un disco del 2003 y siguen tocando, creo que siguen tocando hoy. Eso espero. Tenemos acá al campeón que nos está dando cátedra. O sea, las pausas, le digo. Yo tenía una pregunta. Profesor de universidad, perdón, cuando hace una universidad como hoy en California, va a ser por lo menos 2-3 materias, cuando no, decano. Una cátedra propia. Cátedra propia. Fuera de lo técnico, lo mío es bien rudimentario. ¿Cómo haces cuando llegás a una variedad tan poderosa como esta que hemos tenido la oportunidad de degustar, no solo esa, sino hermanas de esa esta noche? La primera pregunta que me sale es, ¿Cómo regulás vos una vez que llegaste a algo tan poderoso a la hora de fumarlo? Porque ¿qué tenés que decir? Dos sequitas, tenés que, obligatoriamente tenés que fumar menos. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir después de ti? Te lo resumo en una canción. ¿Cómo seguir después de ti? ¿Cómo seguir después de sacar una campeona? Bueno, bueno, que el cuerpo se te acostumbra. O sea, el primer día vas a quedar tirado como una marioneta, el segundo vas a decir hola y bueno, a la semana sí, ya estás acostumbrado. Empiezas a caminar de nuevo. Claro, es como que uno se va acostumbrando a la potencia, digamos. Si esa era la pregunta, digamos. Y hoy te convidan un paraguayito y no te rasca ni la planta de los pies. No, olvidá. Yo no digo cómo seguir cultivando para competir. No solo eso, creo que me agarra arcada. Acá protestan ahí. Depende. Preguntamos cómo seguir en el sentido de la competencia, ¿no? ¿Cómo es? Ya está, ganaste, pero el año que viene vos querés seguir compitiendo, ¿o no? Ahí entraste en un error porque el año que viene voy a ser jurado, no puedo competir. ¿No vas a poder competir más? Voy a ser jurado. El sistema es ese, ¿no? Exacto, el sistema es que... Pero podés tener, por ejemplo, ¿no? Tu testaferro, sacás una yerba increíble, un guacho que soy, ¿no? Ponés un testaferro y decís, quiero seguir ganando para mantener, para mantenerte vos bien sabiendo que cada 2-3 años podés ganar una copa. No sale campeón nunca el testaferro. Claro, ya se conoce. Ahora, más allá de haber ganado y demás, ¿qué es lo que para vos como cultivador más te llena de ir a la copa? Más allá de haber ganado, más allá de, bueno, saliste campeón, tenés la copa y te la estás llevando a casa. No, el encuentro más que nada, que sí, el disfrutar... Y poder hablar de cultivo sin que te miren con cara rara, viste, que decís, bueno, estás hablando de un fenotipo y que te dicen, y bueno, tenés que explicar, no. Entonces vos tenés como una comunión con toda la gente de la movida y te sentís cómodo en ese sentido. Y bueno, que año a año se va notando la calidad que va creciendo, ¿no? Vos cómo lo... Hay una palabra que para mí es una palabra de mierda, que es la palabra hobby. Como dice, uno tiene un hobby, ¿no? Juega al fútbol, es un hobby. Vos, si tuvieras que definir lo que significa para vos el cultivo de marihuana, ¿qué es lo que... ¿cómo lo definís en tu vida? ¿Es un oficio? ¿Es un...? No, es algo, una pasión, diría yo. Pasa por ese lado. O sea, uno lo hace de corazón, digamos. Porque, por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Es una comunión con la planta. Y tenés así en tu agenda, viste que uno siempre tiene una agenda de buenos momentos en la vida, ¿no? Como que siempre se los acuerda. Son 4 o 5 los más importantes. ¿Tenés algún momento así agendado que vos decís, se lo debo a tal faso que me fumé en tal lado? Ese momento no hubiera sido igual sin ese faso. Y qué silencio, pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si... Puede ser que en algún momento no se me viene a la mente. El momento en el que recibiste el trofeo de la campeona, supongo que ahí sí, evidentemente estaba... Fue raro porque como que caía los 2-3 días después, viste, que había ganado la copa. Fue como toda una película y bueno, no sé, estuvo bueno, sí, pero como que no caí en ese momento. No me lo esperaba tampoco. Sí, bueno, yo adelantaba en el blog anterior esta cuestión de Savia Pacha. ¿Por qué nos contás un poco qué es este proyecto? Que algo fuiste picoteando a lo largo del programa. Dijiste que, bueno, habías desarrollado... Todo lo que venimos hablando desde que cuando empecé con el tema de la lombricultura, el tema del cultivo canábico acá estaba como que empezando a florecer, y no, pero no, lo que faltaba eran fertilizantes y nutrientes y más que nada orgánico, ¿no? Eso, y bueno, empecé a ver esa beta de que se podía hacer algo a partir de la lombricultura y empecé a hacer pruebas y errores y bueno, salió lo que es Savia Pacha, que fue el primer fertilizante orgánico, digamos, que fue diseñado exclusivamente a partir de las plantas de cannabis, ¿no? El primero en Argentina. El primero en Argentina, creo yo. No es poco. Y a ver, pero yo me compro, en su momento me has obsequiado y lo he usado en mis plantas. Pero, digo, me obsequié unos tanquecitos, podría uno decir, de plástico, de savia pacha, sí. Pero es un humus líquido. ¿Cómo es esto, un humus líquido, cuando hasta ahora venimos hablando de que el humus es una textura terrosa? Claro, ¿Cómo lo llevas al líquido? Es un compostaje, digamos, líquido, ¿no? Aparte del humus de lombriz, uso también, digamos, lo que serían purines, que son más que fermentaciones de concentrados de plantas para crecimiento. Uso ortiga, que tiene una hormona de crecimiento, aparte de tener muchos minerales, y en floración hago una mezcla de quinoa y amaranto, que son cereales andinos que tienen muchos aminoácidos, proteínas. Más el humus para floración, bueno, eso hace que tenga mayor concentración de PK, dependiendo del alimento que yo le dé a las lombrices. ¿Y eso sacás algo líquido? Y de eso hago todo un compostaje líquido, que es la mezcla de sería de savia pacha. Nosotros lo acabamos de publicar en el Facebook, pero para los oyentes que no tengan Facebook, que deben ser un montón, más aún con todas las radios que están transmitiendo en el interior, ¿sos consciente que en este momento están dando consejos a cultivadores de Salta, de Misiones, de Mendoza? Consejos y, obviamente, pedidos de savia pacha, ¿a dónde lo pueden hacer? Anoten los brocoleros que están escuchando. Bueno, tenemos un mail que es eco-floricultura. Eco-floricultura@hotmail.com. Bien. Si no, en cualquier grow amigo, digamos, trabajamos normalmente con el producto. Bien, bueno, pero eso es en que, sobre todo esos son los oyentes de Capital, pero bueno, una de las cuestiones que tiene, de las cuales nos sentimos orgullosos acá en el Brócoli, es que es, además de ser un programa brocolero, es un programa federal. Federal, No solo por internet nos escucha en todo el país, sino que se retransmite en Salta, en Córdoba, ahora en Bariloche, en Mar del Plata. Ahora, yo tengo una pregunta que esconde una queja. Me gustaría que... No, pero no es una queja a vos. Pero es una pregunta así, que esconde una queja y a la vez... El matemático es amigo de él, ¿no? Esconde una queja y plantea un desafío. Es por qué los insecticidas orgánicos son tan... yo no le voy a decir ineficaces, pero... nunca terminás de estar tranquilo. Donde yo tiro un fertilizante, un insecticida... En general son repelentes, me da la sensación de que son... Y no duermo exactamente tranquilo. Exactamente, lo que pasa no es que... No hay insecticidas, son repelentes. Me da la impresión de que sos vos el que le aplica el de la araña a la oruga, el de la oruga a la araña. No contemplaste eso. Digo que estás haciendo algo mal. No uso nada que sea químico ni... O sea, trato de realmente que sea orgánico de principio a fin, hasta en eso. Pero te fijás la etiqueta que diga, sí, para la hormiga, para el pulgón, ¿no? Sí, señor, pero el tema es que me dan que son más repelentes que... Lo que pasa es que son preventivos. Claro, la etiqueta te está diciendo yo preventivo. No, exactamente. Fertilizante, lo que estábamos hablando de pesticida orgánico, normalmente está hecho en base de alguna planta o algún repelente natural. Y son preventivos porque no tienen nada que ver con los químicos que tienen. O sea, no matan. Exacto, no matan, sino que tienen distintas acciones. Por ejemplo... no sé si saben muchos que el aceite de neem, que es muy usado hoy en día, lo que tiene son juvenoides. Lo que alteran los juvenoides en digamos las poblaciones de insectos, hacen que no se puedan reproducir en siguientes generaciones. Es como una hormona orgánica, pero es preventivo. No, bueno, es que, pero si no se pueden reproducir, tiene algo interesante, sí, porque se mata todo. Es una forma de control, pero tiene mucho que ver el tema del control orgánico de plagas con también dónde están las plantas, la temperatura, si es interior, exterior, la humedad. Vos armabas cerco de plantas amigas y enemigas también, ¿no? Eso me acuerdo, que estaba muy buena la nota. Sí, yo trato de plantar, digamos, aromáticas, que es una forma de manejo... orgánico que se usa en huerta orgánica. ¿Como cuáles? Yo me acuerdo de unas que me habías nombrado y que yo te seguí, que es la ruda, por ejemplo. Bueno, yo suelo plantar desde distintas variedades de menta, tomillo, ruda, salvia, todas las aromáticas, manzanilla, todas, caléndula, taco de reina, hay un montón de especies que son benéficas. ¿Lavanda? Lavanda, hay, o sea, cada planta tiene su particularidad. ¿Qué hacen? ¿Los echan a los bichos eso? No, es interesante porque hay algunas que los echan, hay otras que no los echan, pero que traen enemigos de esos que hospedan a los enemigos de la otra plaga. Exacto. Y hay otras que sí, hay que producen un cambio hormonal, hay otras que repelen. O sea, danos un ejemplo de una que repele, o sea, que los echa, y otra que hace que vayan a la leche. La ruda es totalmente repulsiva para todo el mundo, creo que no te aguantás. A mí me gusta, sí. Me gusta agarrarla y olerme la mano, me encanta. Me parece una ruda bien fuerte, así. Claro, la caña con ruda. Caña con ruda, bueno, para el día de la Pachamama. Yo cuando aplicaba los repelentes orgánicos, el tabaco con ajo, con cebolla, decía, claro, los tipos lo piensan como los humanos. Si a vos te repele, el bicho lo repele. Hay un montón de tips que en eso, por ejemplo, en el del ajo con el jabón blanco. El ajo tiene que estar frío, y mientras más frío, más acción va a tener contra las plagas, porque el principio activo del ajo, que es el olor ese tan particular, que es lo que repele, con el frío se potencia. Entonces hay cosas que, hay ciertos tips que hay que saber, como, por ejemplo, el tabaco sirve si el medio con el que vos lo mezclas es alcalino. ¿Cómo? Tiene que ver el pH. La solución de tabaco, por ejemplo, vos la tenés que poner con algo que te suba el pH para que la acción del tabaco sea efectiva. ¿Ceniza? ¿Cómo que? Ceniza o una forma orgánica podría ser dolomita, que la dolomita es carbonato de calcio y magnesio. Eso al agua, digo, tabaco, eso agua y dolomita. Exactamente. Dice que hay un repelente, o sea, un insecticida orgánico. Ahora inventaron uno que se llama nanotecnología. Epa. Que está aplicada al agro orgánico. Que son biopesticidas. Atacan a los insectos por hongos. Y a los mamíferos no le hacen nada. Atacan solamente insectos de 2 centímetros más. Solamente 2 centímetros de tamaño. Entonces, ¿qué hace? No es que es preventivo. Mata todo, pero no mata animales. ¿Cómo se llama? Y ahora en el país cada uno tiene entrando. Para cada plaga hay una variedad específica. Hay uno que se llama Bacillus trugensis, Bacillus trugensis, que creo que son para los trips, eso. Eso lo puedo comprar ya. Ahora está difícil. Afuera en Europa se venden y se venden las colonias de. Ahora yo estoy trayendo uno de Taiwán, que en octubre me va a llegar un embarque, que ya lo probaron por el SENASA y todo, y es una mezcla de todos esos. Depredadores de plagas. Sí, es para matar a 200 plagas diferentes y orgánico. Guerra biológica. Se llama bio. En cuanto llegue ese container, te invitamos formalmente acá a que nos des una cátedra de la guerra biológica, que ya por sí tiene porque nombre. Es increíble, es medio raro porque uno dice, esto matás a todos los insectos, pero no. Solamente mata a los insectos chiquititos, no afecta al mamífero, a la piel te lo tirás puro, a la piel y te mata los hongos de la piel, pero no te hace nada. Vamos a ir cerrando la entrevista de lujo que tenemos hoy en el Brócoli con una pregunta de Facebook. ¿Vamos? Dale, vamos. Tuajin Reloaded, esta posibilidad Tuajin, que nos da el Facebook de tener unos nombres fabulosos, Tuajin, dice, hola brocoleros, una pregunta para el campeón. ¿Qué onda el cultivo con LEDs? Hay mucho chanta vendiendo LEDs de cultivo que me parece que no sirven para nada. ¿Puedes tirar alguna data precisa? Te pregunta Tuajin. Que si quieren utilizar LED como refuerzo, sí. Va bien, pero hoy en día no hay, digamos, que veas efectividad con un cultivo de LED. Los LEDs, así si podés explicarlo en dos palabras sin ser muy, sin entrar muy a fondo, ¿qué son? Mira, no tengo, o sea, son una cultivo de interior. Son para cultivo interior básicamente, pero no hay, digamos, todavía un desarrollo de LEDs ni afuera ni acá como para decir, bueno, hay buenos resultados con LED. Yo lo veo como complemento que puede llegar a ir, pero lo mejor hoy en día es utilizar, si es para interior, sodio de 400 para arriba. Perdón, para mi gusto. Para el ecologista. Bien. Para el ecologista que dice no quiero gastar luz, hago todo. ¿Cuál es la lámpara más barata y más rendidora? Y que sea más barata en el sentido de que gaste menos luz. No, si es ecologista no vas a utilizar lámpara. Pero el ecologista que vive en la ciudad... El ecologista trucho que dice, bueno... El ecologista que vive en la ciudad dice, quiero reducir el impacto. El chabón que quiere reducir el impacto. ¿Viste? Dice, o sea, todo el tiempo soy cómplice de esto. Quiero reducir el impacto. ¿Cómo gasto menos luz y tengo buenos resultados? Haciendo un agujero del techo y dejando la sol. La verdad que no... Claro, no... No sé, no te puedo dar una recomendación porque nunca cultivé de esa manera ni... o sea, salir del paso de cualquier manera tenés un montón de formas, pero los rendimientos mínimos para una cosecha decente y de resina lo tenés que hacer con un equipo de 400 watts para arriba, empezando por mercurio para crecimiento y sodio floración. Después... de ahí para abajo, si no tenés la posibilidad de lugar y eso, bueno. Porque hay gente que se puede, la lámpara se puede hacer para fumar, vas a poder fumar, no vas a tener una calidad de yerba. Se habla de la lámpara bajo consumo, por lo menos para ese primer golpecito cuando es un bebé. Se habla de eso, se puede una lámpara bajo consumo. Sí, yo con tubos también he empezado, pero en crecimiento, pero... Solamente el crecimiento. Vos el desarrollo de que lo tenés con un bajo consumo no es lo mismo que el desarrollo que vas a tener con un mercurio de 400. El crecimiento va a ser mucho más veloz, la planta va a tener otra respuesta. Claro. Ahí está la diferencia. San Cristóbal Mota, campeón de la última Copa Canábica del Plata con una B9, primera cruza nacional que gana la Copa del Plata, que es una Old Haze por Panamá Red. Exactamente. Si no me equivoco, cultivada en exterior. Un agradecimiento a Bahía Seed, que es el creador de la genética. Y eso y a, el Raizan, que fue el donante del esqueje. Y una tercera, regálame un mensaje para todos los oyentes que en este momento están. Lo que vos quieras decir. El mensaje del campeón. Exactamente. No, que sigan con todo el maravilloso mundo del cultivo, que le den para adelante, que todos pueden llegar a tener su B9, digamos. Muy bien, aplausos por favor al campeón. Ha sido realmente una jornada emocionante con el campeón. Quiero decir una cosa, es un campeón completo, digamos, un tipo que está en la tierra, que está en el cielo, en todas partes. Que desarrolló, ¿no? su material propio, y su metafóricamente hablando. ¿No? Materialmente hablando, de un capo en lombrices, en sustrato, y que te lleva al cielo con una tremenda Panamá. Te agradecemos muchísimo para nosotros entrevistar a un campeón, imagínate. No, gracias a ustedes por invitarme. Una emoción. Imagino que serán días difíciles porque todo el mundo te garronea a la campeona, así que por eso te mando, viste. No, igual, vamos, lo llevamos bien. Vamos a seguir escuchando Sharon Jones, hemos tenido una visita enternecedora. Miren lo que digo, enternecedora, hemos aprendido, nos hemos desasnado, nos sacamos tantas dudas, la verdad que nos sacamos tantas dudas, al menos en lo personal, dudas y mitos. Ya volvemos. Ooh. brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Iré a buscar. Ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer. Una nueva edición de La 12 para los pibes. El la concurso popular. Brocolero, la sección popular del brócoli, el concurso sí, brocolero al tema más facero. Más facero, exactamente. Bueno, estamos escuchando la cortina de Damas Gratis, evidentemente. Nos colgamos hoy con la cortina, ¿no? Nos gustó. La dejamos correr un poco, ¿no? Nos engolosinamos. Bueno, ¿qué estamos ya? Tercer. ¿Dónde está? ¿Qué es el tercer programa de agosto ya o el segundo? ¿Sofi? Tercero. Tercero, un agosto que arrancó. ¿Con qué arrancó? Hoy estoy perdido. Con Orge. ¿Arrancó? No. Sí. No, Orge ganó el. Arrancó el churro verde de Damas Gratis con mi flor. Un mix. Hicimos dos temas que están pegados en el disco 100% negro cumbiero. Jorge ganó el concurso el mes pasado. Cultivo de guerrilla. Ahí estamos escuchando de fondo el churro verde. Y él lo votó. Vos lo votaste, ¿no? Sí, vos dijiste que te quedaste. Claro, te quedaste con Cultivo de Guerrilla. Ganó Jorge, fue finalista. Compite a fin de año con Pablito Lescano y Damas Gratis. Estaba emocionado, quería saber cuál era el premio. Era la copa. Ya está, ¿no? Ya lo vamos a ganar. ¿Y otro? ¿Y cuál fue el que presentamos la semana pasada? La semana pasada presentamos otro nacional del disco, creo que es del disco Crecer, de una gran banda argentina llamada Capanga. ¿Lo tenés, Leo, para pinchar el tema? ¿No lo tenés a mano? No, ya está. Fue un cascotazo en la nuca. Claro, porque viniste con otra computadora la vez pasada, ¿no? Siendo casi parte del tribunal electoral, digo que no están repartiendo las boletas, loco. No están repartiendo las. Saquen las urnas, loca. No guarden las urnas, papá. Bueno, pero prometés que lo subís hoy anoche al. Está en el Facebook. Los tenemos subido al blog o al Facebook. Bien. Estaba para votar, ¿o no? Después dar un play desde ahí. El tema es Una Nube. La banda es Capanga. Lo recuerdan el tema. Banda churrera, si quieres, se la. Tengo un. ¿Cómo es que decía el tema? Ahí lo encontró. Tengo una nube que baja y que sube. ¿Lo tenés a mano? Ahí va. Segundo tema brocolero del mes de agosto para votar a fin de mes. Escucha. Que baja y que sube. Es una nube que baja y que sube y no es de algodón. Se aleja, me da gran tristeza. Una nube cuando se aleja me da gran tristeza, dice Mono. Segundo tema brocolero del mes de agosto, un tema tierno, tema más tierno que presentamos a Toro Picorito. ¿Cómo se cita? Es casi infantil, digo. A mí lo que me gusta de este tema es lo perverso, porque es una canción para chicos. Al fin y al cabo, tiene esa onda. Somos chicos. Yo me lo imagino a Panam cantando esto a las 11 de la mañana. Sí, ¿qué hago viendo a Panam a las 11 de la mañana? Ese es otro problema. Pero está ahí, digo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y ahora dudaba, hago un agosto bien argento, bien criollo, y dije, no, vamos a esperar, vamos a prepararlo bien, vamos a hacer un mes brocolero argento. Ahora dije, nos alejamos un poco, volvemos a casi a Centroamérica, nos quedamos en México. Tenés, Leo, para empezar a pinchar el tema, tercer tema brocolero del mes de agosto, desde México, la banda se llama Cartel de Santa. ¿Escuchas? Qué lindo que empieza, ¿eh? Otra que arranca. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, ves, me derriza. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquiliza. si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. Tu espíritu danza en mi habitación. No existe razón pa' que venga el bajón. Alma de mi tierra, vas marcando el son. De aliento sedientos, de extrema pasión. Situación que reclama ecos en mi cerebro a pesar del mareo. No me siento enfermo, quiero continuar con un momento eterno que me lleva hasta el cielo, fuera de este infierno. En el gobierno el viaje de la serpiente, envuelta en papel, sabes diferente. Pero eso no importa, no soy exigente, llenaré mis pulmones a que revienten. El humo flota y me tranquiliza, si es alto el efecto. Ves me de risa, mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquila. Si es alto el efecto, tal vez me de risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. Dicen que tu esencia llevando con mi vida, mientras que mi boca se queda sin saliva. Yo tengo una duda, cannabis sativa. ¿Será esto cierto? Yo pienso que son mentiras. Desde la primera vez he seguido siempre fiel, con los ojos muy muy rojos, pero nunca con estrés. Sigue siendo ilegal, y yo creo que sin razón. He visto morir más gente a causa del alcohol. Tú no entiendas lo que dice mi rima. Tal vez tú no sabes que es cannabis. Cannabis sativa es una esencia sagrada. Cannabis sativa es lo mismo que mana. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. Me está volviendo loco al punto de que llego de un laburo y en esas dos horas sanguchito que tengo me pongo los auriculares y me pongo a bailar Busting Loose. Que aparte, digo, los franceses como los alemanes no son tipos que realmente... ¿Busting Loose es la banda? No, Busting Loose es el tema. Es este disco que les digo. Es el mismo. Sí. Versiones, es un disco, el último que conseguí en 2003, que son versiones reggae de grandes temas funk. Y este en particular le salió con un swing. Que posta, te lo pones con los auriculares y te quedas bailando. Aparte, los arreglos, hay algo que tiene SQMD de interesante: son esos arreglos de. Y vuelvo sobre la banda que venimos escuchando de Sharon Jones también. Ellos tienen unos arreglos bárbaros. Y algo que no les conté, los puse en el Facebook del Brócoli, pero el que no lo vio se lo perdió. Esta banda que toca con esta señora es la misma banda que salía de gira con Amy Winehouse. Opa. Y estos mismos pibes que tocan la banda, el bajista, tiene la compañía discográfica que se llama Tafton Records. Se la recomiendo porque han sacado también Ari Fields y sacaron un disco de un tipo que conocí en Alemania, que es un genio, que es un percusionista de Fela Kuti, que se llama Nicolas Pax. Si se lo pueden llegar a bajar, yo voy a ver si lo consigo. Además, algún día vamos a hablar con Nicolas Pax. Pues yo hablé con él. Si tenemos un mango y podemos llamar a Alemania, lo llamamos. Se puede llamar. Podríamos llamarlo a Nicolas Pax. ¿Pero habla en castellano? No, habla en inglés nigeriano. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a traer un traductor de inglés nigeriano. Puta completa. Yo te la puedo entender español, loco. No, yo te hago el traductor alemán, pero lo ponemos hablando en inglés nigeriano, es muy claro el inglés nigeriano. O sea, Bueno, super tranqui, estaría, le digo, es un músico. Le hacemos un subtitulado. De hecho, tocó con Sharon Jones, gracias a un amigo que les hizo el, como el rejunte, tocaron este pibe de Fela Kuti con Sharon Jones, imagínate, una mina de Brooklyn con un chabón de Nigeria, o sea. Un golazo, acá me dice. ¿Cómo lo vieron a Cartel de Santa? Yo vi una mezcla de Orge con un Cool and the Gangas. Volvamos porque hace bastante que... una digresión. ¿Qué escuchamos? Rebobinemos, venimos de la 12 para los pibes. Estamos escuchando Cool and the Gangas. Cool and the Gangas, ya me acuerdo. Estamos Cool escuchando... Se darán cuenta que el que no dio esa pitada de más ha sido yo. Bueno, bien, Cool and the Gangas no, más algo tipo Coolio. ¿Lo conoces el de Let's Spend the Money? Sí, a mí me gustó una cosa... Yo una mezcla de eso con Orge. Hay una cosa de los de los mexicanos que siempre terminan diciendo las cosas, viste, muy por su nombre. La parte esa que dice, viene hablando cannabisativa, y en un momento dice, cannabisativa, ¿qué es marihuana? Viste, como dice, no, a ver, qué faso, loco, el churro. Viste, tiene esas cosas, los mexicanos como que en un momento dejan de dar vueltas, es como Molotov, ese tipo de bandas. Yo banco mucho a los mexicanos, además se la están recontra aguantando, tienen un quilombo. Que tienen eso que tienen todos los centroamericanos de ser explícitos, claros. Sí, ¿para qué andar dando vueltas? El tango lo hacemos nosotros, nada más. Que y con unas letras, insisto, muy similares a Orge. Tiene una poesía muy orgeana. Una poesía orgeana, me gusta mucho. Los mexicanos, bueno, a votar todavía no, la semana que viene vamos a presentar al cuarto concursante del medio agosto. Y recién ahí vamos a abrir la votación al tema brocolero. Al concurso, pero colero el tema más fácil. Dejo unos mensajitos antes de rajarnos a unos temitas más. Lucas Monchi agradece por el tema que estábamos pasando, creo que era hace 5 minutos más o menos. ¿Recordás que era? No, sí, hace bastante más. ¿Eh? Sharon Jones, pero ¿sí? El último disco. Sí. El último disco. Ah, no. Hace una hora. Sí, hace una hora. ¿Qué hace 5 minutos? No, estamos en la lona. Te dan cuenta, muchachos. Vanessa Zanucchi manda saludos desde Tucumán. Mariana Amaya Casa dice, ¿cuándo invitan al estudio a degustar? También prometo dar lo mejor de mí, dice Mariana. Bueno, hay que ponerle mucho coraje a la situación, Sí, ¿no? Y estas catas son, si uno no es un profesional, digamos, podés llegar a andar bañando un rato largo. Hay que mantenerse, ¿eh? Todavía estamos muy bien. Sí, sí, estamos perfectamente. ¿Qué más tenemos? Nada más, podemos dejar. Bien, nos vamos. Paulina. ¿Sabes quién te manda saludos? Paulina. Paulina. Vamos a leer ahora la vuelta del sí, tenemos el medio de Paulina. Le quiero agradecer públicamente. Para el público que tiene el brócoli, la información que me ha dado, increíble, porque Paulina es una de las minas detrás del fenómeno de los 33 mineros. Es la que más sabe de los 33 mineros, porque trabajó como voluntaria en el campamento, conoce a todas las esposas, y de hecho ha estado detrás de la movida y me ayudó mucho a hacer una nota sobre los mineros en el aire, así que se lo agradezco mucho. Y les recomiendo algo que salió ayer en Radar, perdón que lo voy a decir que es de mi autoría, pero lo recomiendo por otra cosa, porque es literatura narco, al que le interese el fenómeno de Vallejos en Colombia, y un autor que ojalá, ahora se va a hacer una conferencia de drogas en México, que venimos hablando de México, ojalá pueda traerlo y leerles un libro que se llama Entre Perros, que es un libro de un periodista mexicano, que es el chabón que está cubriendo la guerra en México en este momento, que tuvo que hacer un libro de ficción, porque si no lo mataban. El chabón vive con custodia policial toda la pelota. Así que prometemos a fines de septiembre traerlo. Nos vamos a seguir endulzándonos el oído con el último disco hasta que lo pelemos entero y después, qué sé yo, por ahí traigo otra cosita más nueva, soblera. Pero hasta ahora seguimos pasando Sharon Jones. Thank you. mondo until their hands are black and blue. I'm not answering for no one until my man and I are through. Ooh, when we're making love, you know the world ain't got nothing, oh, nothing to do. 'Cause when we're making love, I won't answer to no. To nobody, no, no. They can call me on the phone, but no matter how many times that phone rings, I'm not picking up for no one until that fat lady sings. Now you know the world ain't got Hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posada en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó. Y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar. «Mira qué bien», exclamó el niño, «aquí podremos sacarnos el hambre». Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. «¿Será acaso la ratita la que roe mi casa?» Pero los niños respondieron: es el viento que sopla violento». Y siguieron comiendo sin desconcentrarse. Abrióse entonces la puerta bruscamente y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos. Pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: «Hola, pequeñines, ¿quién los trajo? Entren y quédense conmigo, no les haré ningún daño». Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita donde había servido una apetitosa comida. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban los niños, dijo para sus adentros, con una risotada maligna: «Míos son, estos no se me escapan». Levantóse muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes: «será un buen bocado». Y arrancó al niño con su mano seca, llevándolo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigióse entonces a la cama de la niña y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándote: «Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré». La niña se echó a llorar amargamente, pero en vano. Hubo que cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces, al niño le sirvieron comidas exquisitas, mientras la niña no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: «Saca el dedo, niño, que quiero saber si estás gordo». Pero el niño, en vez del dedo, sacaba un huesito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño. Y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de 4 semanas, vio que el niño continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso guardar más tiempo. «Anda, niña, a buscar agua, rápido. Esté gordo flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Qué desconsuelo de la hermanita cuando venía con el agua y como le corrían las lágrimas por las mejillas: «Dios mío, ayúdanos», sollozaba. «Primero comeremos pan», dijo la bruja. «Ya he calentado el horno y preparado la masa». Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. «Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan», mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero la niña le adivinó el pensamiento y dijo: «No sé cómo hay que hacerlo, ¿cómo lo haré para entrar?». «Habráse visto criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura, yo misma podría pasar por ella». Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces, la niña, de un empujón, la precipitó en el interior y, cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Answer me, sweetie, how do you make calling? I need your love. Giovanni. Estuvimos escuchando un relato. ¿Qué era? ¿Cuentos de muy, la cripta? Muy particular, digamos. Un relato heavy, ¿no? Es un. Con algunos elementos conocidos, la casita de pan. Supongo que quien estuvo atento se habrá podido leer. O quizás recordar que se lo hayan contado alguna vez. Yo creo, yo tuve la mala suerte de que me lo contaran de niño, ¿no? Obviamente la versión esta, que es. Bueno, no es el original, pero es la más cercana al original, es bastante escalofriante. Y es un. Yo evité, como habrán visto, hablar del niño y de la niña, le saqué todos los nombres, porque el niño y la niña son Hansel y Gretel, ¿no? Es un fragmento, una parte. Hansel y Gretel es mucho más largo, y es un texto de los hermanos Grimm. Sí, los hermanos Grimm eran dos hermanos alemanes que se dedicaban, básicamente, vivían de eso, se dedicaban a escribir cuentos para los pibes, que son increíbles. Y los tipos escribieron cuentos famosos, digo, si no me equivoco, Caperucita Roja es de ellos, Pulgarcito es de ellos, no sé cuál más, pero una banda de... Ricitos de Oro, creo que sí, El Patito Feo creo que también. Tiene una cosa extrañamente moderna el lo que leíste, que es un flashback. Hay un momento de retroceso en lo que lees que muestra lo que la bruja pensó. O sea, nosotros vemos todo desde el punto de vista de los chicos, y en un momento vemos lo que la bruja pensó. Claro. O sea, llegamos hasta que los chicos, la mina les abre y parece una señora y dice, chicos, quédense, qué sé yo. Y de pronto tenemos un flash de lo que la mina piensa antes de que ellos vengan, porque ya los intuye, ¿entendés? Sí, es aterrador en ese sentido. Un relato, digamos, que pone para mí, digamos, subraya y mete el dedo en la llaga en un tema que es muy de la cultura occidental, ¿no? Que es la tentación, ¿no? Lo que te puede hacer la tentación. Los pibes ven esa casa de chocolate y dicen, la puta que lo parió, y no se pueden desprender. Y es tal la tentación que tienen estos niños que terminan aceptando la invitación de la vieja, que después lo lleva a básicamente estar cerca de la muerte. Y en un punto es esto, ¿no? Es, si te tentás, corres riesgo de vida, ¿no? La tentación y el placer te pueden llevar a que te morfen, ¿no? Entonces, digo, siempre los relatos de los hermanos Grimm son todos como relatos pre-prohibicionistas. En un punto tienen como mucha ese sesgo tan tan cristiano, ¿no? Que a veces, bueno, marcan esas acciones que están un poco fuera del camino, ¿sí? Del camino, este camino que además siempre hay caminos en estos relatos, caminos que se marcan con miguitas de pan, ¿no? Uno tiene que marcar el camino, no perderse el camino. Si uno se pierde el camino, ¿termina dónde? En el horno de la bruja, o termina con el lobo, o no hay que desviarse del camino, siempre es el mismo relato. Increíble encima que te lo hagan leer a los 5 años, 4 años, es una locura. Eso pensaba recién, o sea, tiene una oscuridad para un chico, que yo lo leo un grande y medio que dice, che, esto es re perverso, o sea, realmente se lo leían los chicos. Sí, y es más, acá no está lo peor, esta es una de las partes del relato, hay una parte que es el comienzo, que lo voy a hacer muy corto, que es el siguiente, es el debate, la discusión en la cama que tienen el padre de los niños y la madrastra, porque están cagados de hambre, son unos granjeros que no tienen plata, entonces empiezan a discutir cuál es la mejor forma de no cagarse de hambre, y la resolución que toman es abandonar a los chicos en medio del bosque, ¿no? Así arranca la historia, digo, esto es lo más liviano. ¿Sí? Obviamente después los niños por un accidente vuelven a la casa, pero juntando unas piedritas que, oh casualidad, al final de la historia son piedras preciosas, entonces como los niños vuelven a la casa con piedras preciosas, el padre les abre de nuevo la puerta y bienvenidos, los abandoné pero ahora trajeron el dinero que nos va a salvar. Y es termina con... horrible, ¿sí? Estás contando. No, posta, es horrible. Así el relato. Y termina diciendo y vivieron por siempre felices, genial. Hablando de gente, hablando de cosas felices, hoy... tuvo un momento, ¿viste? Esos instantes de felicidad, ¿viste? Que dicen que son momentáneos. Es fugaz. Sí, duró unos minutos. Duró unos minutos en los que tuve la oportunidad, la dicha, se lo podré contar a mis hijos el día de mañana, de ver a un ser nefasto, como Carrió, decir, retirarse de la política. ¿Qué conexión mental? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que vea a esa señora decir... la gente no me quiere, o sea, que no se animó a decirlo, que dijo en un momento, bueno, yo al pueblo lo sigo queriendo, pero el pueblo, y ahí, cuando estuvo a punto, vos me lo marcaste, voy a decir, yo no amo, me quiere. Ella iba a decir, yo amo el pueblo, pero el pueblo no me ama, y dijo, yo amo el pueblo, pero el pueblo no me eligió. Se frenó y cambió la frase a la mitad, pero la frase, lo que iba a decir es, yo amo el pueblo y el pueblo no me ama. O sea, un discurso casi de mujer despechada, ¿no? No era el discurso de una política, era el discurso entre una mujer y un pueblo que la traicionó, ¿no? Como, yo soy un amante despechado, yo los amo y ustedes no me aman a mí. Ella había tenido 26 puntos en las elecciones del 2007, había sido la segunda. Es una fuerza, si ustedes lo piensan. Esto yo pienso que ella no se animó a hablar el domingo y lo mandó al frente a Adrián Pérez. Y cuando va hoy, ella dice que había que ser muy valiente para hablar ese domingo, sabiendo que corrían la posibilidad de no pasar el 1,5, es decir, no llegar ni siquiera a las elecciones generales. Y en ese momento, ella misma mostró una teoría que es preciosa, que es el filicidio. Si conocen a Raskowski, cómprense ese libro porque es tremendo, que es mandar a los chicos a la guerra. Ella dijo, lo mandó Adrián Pérez. Pero lo estaba diciendo en ese momento, las canciones de la Masellesa, por ejemplo, siempre eso, a la guerra quienes van, los chicos, los garcas grandes se quedan atrás. Hizo eso, lo mandó Adrián Pérez, que estaba tan nervioso que se reía, diciendo, hicimos una muy mal, siempre dijimos la verdad, siempre lo dijo, sí, siempre decimos la verdad y siempre nos caracterizamos por decir la verdad, y esta vez hicimos una elección malísima. Muy impresionante, recomiendo que la gente lo busque, precisamente ese instante que estás mencionando es impresionante, búsquenlo en YouTube, hay un gesto en el que el chabón traga la derrota, es como el instante que mira así medio para el costado y hace y pega un trago de saliva, esa saliva pastosa, ¿viste? Y dice, y así se escuchó como en el micrófono, como, y bueno, hicimos una elección que no esperábamos, tremendo, tremendo. ¿Qué decir de Alfonsín, no? Cagándose de risa, así diciendo, pero en definitiva, esto fue una campana de partida y nosotros ya estamos en la partida. El tipo se reía, o sea, realmente me pregunto en el fondo si el tipo se debe creer lo que no, hace. Yo creo que en el fondo, en el momento en el que se debe llegar a la casa, el tipo se debe cagar de risa, no, debe decir con sus hijos, ¿no? Qué payasada. No, pero toda la gestualidad de todos los candidatos opositores fue una gestualidad muy falsa, ¿viste? Cuando vos ves un tipo no se... El no permitirse, que yo recuerdo cuando hace muchos años, muchos oyentes no lo deben recordar, no por falta de memoria, sino porque muchos no son de Capital, nuestros oyentes, cuando Cavallo se presentó a elecciones para ser jefe de gobierno porteño y perdió y se enojó en la conferencia de prensa. Sí. Dijo, ustedes son unos partisanos, como unos mercenarios. Yo creo que eso, en un punto, o sea, y estoy mencionando una figura que debería tocarme un testículo en este momento, es mucho más genuino que lo que uno vio, esa compostura que afortunadamente se dio porque en un punto es necesario para la democracia, pero esa compostura totalmente falsa, esos gestos en la boca de Duhalde, Alfonsín, unas caras... Muchachos, nos quedan segundos. Lo propongo 30 segundos de cierre cada uno, una reflexión chiquitita de las elecciones. Arranco yo para no quedarme con el cierre, evidentemente. Dos cosas. Una, vamos a ser sinceros, voté a Cristina el domingo. Estoy contento, no voy a negarlo. Por otro lado, al igual que estoy contento con algo, tengo una preocupación muy seria. Adolfo Rodríguez, un tipo que cree en los ovnis, que, bueno, una infinidad de cuestiones, arrasó en el norte del país. Un tipo a preocuparse, Adolfo Rodríguez A, para la próxima. Alberto Rodríguez A. Es una preocupación que debemos tener. Sería un riesgo muy, muy importante que el país sea copado por ovnis. Armada. Bueno, la sensación, yo también voy a blanquear mi alegría por los cómputos de otro día. Uno no es imparcial, ¿es así? Creo que los enemigos, que eso es lo fabuloso del peronismo, es que los enemigos son siempre los que se sientan a comer el asado con vos, ¿no? Y yo lo veía en el cierre de campaña de Scioli. Y lo que me llamó profundamente la atención no fue el discurso de Scioli, sino los colores, esos colores naranjas, papelitos, y pensé, no puso globos porque era un quemo poner globos, pero como una estética, una estética medio pro, y yo creo que para el 2015 hay que tener cuidado con Daniel. Cuidado con los ovnis, cuidado con Daniel, cuidado con Kerouchanki. Yo voy a ir a buscar un artículo. No tenés tiempo, Luchanqui. No tenemos tiempo. Luchanqui se cebó, se fue a agarrar. Tenés 30 segundos y te quedan 20, Luchanqui. Le voy a dar una manito a mi amigo Armada, que hablaba de... Te quedan 15. No, 15, me contó 15 segundos. Que Armada hablaba de Scioli. Scioli está asesorado por James Carville, que según Clarín dice, se hizo famoso por la frase "es la economía, estúpido", y trabajó para Clinton en 1993. O sea, evidentemente tiene aspiraciones interesantes, es un gurú que cobra fortuna. Te quedan 5 segundos para más la reflexión. Allá de eso, creo que hay dos puntas que nos tienen que quedar claras de la elección. Una de las puntas es, hay una lucha adentro. Cuando un partido tiene 50 puntos, uno tiene que entender que hay una lucha adentro, y esa lucha adentro se vio, no tanto en Isi, pero sí en Sabatella. Eso es importante. O sea, dentro del kirchnerismo, un partido que tiene 50%, obviamente que hay que copar por dentro y también hay que pelearla por fuera. Por fuera, las elecciones dejaron algo para mí muy interesante en la gente. Creció Wiener, creció el Frente de Izquierda, bajó Duhalde, bajo Raúl Alfonsín. Perdón, digo, estamos... Crecía el Frente de Izquierda que hizo la campaña real, déjate de joder. No, bueno, pero lo que quiero decir es esto, o sea, crecieron espacios de política más genuina, que vos podés estar de acuerdo o no, con espacios de política mucho más artificial, como puede ser Duhalde, como puede ser Ricardo Alfonsín, que Ricardo Alfonsín, antes de la muerte de su padre, ¿quién carajo sabía quién era Ricardo Alfonsín? Era un diputado más, no era ni jefe de bloque de radicales, ni nada por el estilo. Por eso se los digo. Creo que hubo algo genuino en el sentido de que la gente valoró la política. Qué lindo. Es eso, eso es lo importante. La gente valora la política porque muchas veces lo que pasa, y esto explica el fenómeno del CEL, es que la oposición ensucia toda la discusión política. Entonces la gente lo que hace dice, los políticos son una mierda, la clase política es una mierda, y ¿qué pasa? Viene del CEL y gana. Ese es el gran peligro también, que la oposición, parte de la oposición, ensucie nuevamente la política, y hoy tenemos a el CEL y mañana tenemos a Fanny Mandelbaum, y mañana ¿qué poronga vamos a tener? Qué limado escucharte con la festejando la participación hoy en Canal 7, y sí, dije, la gran ganadora fueron las primarias. Gente, saludos gigantes a la gente de Radio Goga, allá en la comarca, que nos están escuchando, en nuestra casa matriz, como siempre, la gente de Bariloche, que nos está escuchando desde hace 2 programas en Radio Larca, la gente de Salta en FM Natura, la gente de Mar del Plata en FM La Azotea, la gente de Salsi Puedes en Radio Curvas, y a todos los que nos están escuchando en RadioGoga.com, un saludo enorme. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con el tema del principio, I'm Burn It Up. El tema se está escuchando un poquito bajo, así que les voy a pedir, no que lo rompamos. Vamos a saludar a todo el team de la Copa, más Sofi y Leo, que son los capangas. Le voy a decir esto a los oyentes, este tema quema, es largo, es funkero. A mí me podría saludar también, Armada. Basalo, Armada, estuve toda la noche con ustedes. Adiós, chicos. Adiós. O sea que suben un poquito ustedes el volumen, nosotros no le vamos a poder subir el volumen para no romperlo, pero les recomiendo, súbanlo. Nos vemos la semana que viene. Ooh. or even a fire hydrant, huh? Move over, dog. I'm gonna turn it up in the pool board and let the water just come on up, pouring out. Ooh, I'm burning up. Damn, it's hot. I said, ooh. Somebody shut up, yeah.